los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfucker! Hey, hey, gente, sean bienvenidos al Pokémon Podcast, episodio 146. Sean bienvenidos. Nos falta un co-host, pero tenemos a la compañía del buen Asaf. Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien. Aquí tratando de suplir a Charmín, pero no se puede. Sí. Es demasiado esponjosito como para que yo lo pueda suplir. Así es. Aparte tendrías que quitarte, ¿qué? ¿Como 15 centímetros? ¿O 20? Sí, de... Ah, no, de eso no, perdón. No, amigo. Ahí sí no sé, ¿verdad? Ok. Pero... ¿De estatura hablabas? De estatura, claro. Ah, vaya. Claro. Sí, yo hablaba mal de eso, sí. No, oye. ¿Cómo sabe Tito tanto, eh? Ah, caray. No, para nada, amigo, para nada. Ahí sí, desconozco. No, sean bienvenidos, o más bien... démosle la bienvenida a Belic, que se encuentra en el chat. En esta ocasión tenemos... ¡Hola, Belic! Tenemos el episodio 146, Thanos de Titán, que obviamente en el chat, o más bien en la encuesta de que Chamin hizo en Twitter, ¿fue? Sí. Pues vamos a hablarles con full spoilers de Infinity War. Hay mucho que decir, pero... No vamos a guardar nada. No, nada. O sea, vamos a decir hasta la escena post-créditos. Pero hay muchísimo que decir. Es por eso que en esta ocasión no tenemos película tal cual. Porque me parece que nos vamos a extender bastante con Infinity War. Pero bueno, dejemos ese tema para el plato fuerte. Empecemos con una entrada suave. light, podría decirse. Hablemos de hecho, vamos a esperar a que llegue Charmín para que no se pierda bien el comentario. Así es. Aunque bien podríamos reemplazarlo con los doblajes que por ahí. Sí, ya sé. Deberíamos tener un bot con cuatro frases predeterminadas de Charmín para ponerlo así en fondo. Fíjate que estaría. Ándale, uno del qué pachacha y. Claro, el qué pachacha. ¿Qué más dice recurrente? Siempre algo hacia los negros. No, dude. Es que. Y uno que diga, pues no lo he visto, pero. Pero pues cuando hablemos de Game of Thrones, pues lo ponemos esa, ¿no? Pero la veré cuando me claro, lo recomiende sí. Danister, ¿no? En fin, oye. Ándale, lo veré cuando me recomiende Danister. Sí, ¿verdad? Ya ves que habla como un poquito rasposón, pero un poquito así como. Sí. En fin, un saludo ahí a Charmín. Se echó un churro y nunca sí, se le quitó. Sí, esa voz aguardientosa y tabacalera. Oye, que hablando de Danister, hay que decir, este podcast es patrocinado por Danister, porque nos quiere ver crecer. Abrazo caluroso, Danister, que esperemos que se, pues llegue un poco más tarde a este episodio que va a estar cargado de spoilers, amigo. Pero, ¿qué te parece si empezamos con, pues unas notas, un poco off topic? Bueno, primero mencionar. Claro. Primero mencionar que, pues el un día como hoy, pero de hace 5 años, amigo. Estábamos grabando. 5 años. 5 años, ¿eh? Estábamos grabando el episodio 17 del Powler. Que básicamente fue Toy Story 1. Creo que se llama Yo Soy Tu Amigo Fiel. Creo, no estoy seguro. Y es de los primeros ya en vivo, amigo. Creo que en ese, o me parece que fue hasta Toy Story 2, que ya teníamos el micrófono, ¿no? Ah, no, fue en Volver al Futuro, ¿no? 2, creo que ya estaba el micrófono. No recuerdo, pero 5 años se dicen más fácil sí, de lo que en realidad son, bastante, ¿eh? Bastante. Sí, lo grabamos por ahí en una oficina, ¿recuerdas? Ya lo invocamos. ¿Ya llegó el buen Danister? Ya llegó Danister. Hey, sí, un saludo. Sí, qué bueno que llegaste, Danister. Un saludote al buen Danister que estábamos hablando mal de ti. Sí. ¿Sí te zumbaron los oídos? Los oídos, lo pusimos en modo de defensa. Porque tiene más defensa que ataque. Entonces por eso lo invocamos en esa posición. Pero te decía, sí, hace 5 años salió el episodio 17. O sea, estamos hablando que en 5 años hicimos poco, como 120 episodios, amigo. De ese episodio. Ya vaya. Que fue un primero de mayo. En fin. Oye, también hay que decir, hablemos un poquito ahora sí de las notas off topic. Tenemos el fútbol en lo que llega Charmín y si no llega, pues vamos a empezar a hablar. Tu sección favorita. Claro. Yo creo que por eso llega tarde. Es como esa vez que no vio la película y se quedó callado como medio episodio, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue? Claro. Fue el día de la marmota que casi no habló. En fin. No. Y que de hecho aplicó la misma de, ahorita vengo en 15 minutos. Sí. Oye, pues hablemos un poco del fútbol. Tenemos primero esta nota de que ya por fin es oficial el juego entre comillas del mundial, que básicamente va a ser un DLC. Claro, sí, van a ser modos de juego nuevos de acuerdo. Claro, mi pregunta sería, ¿ese DLC va a quedar así ya para siempre o simplemente va a ser durante el mundial? Yo esperaría que fuera pues para siempre, ¿no? O sea, que pudieras jugar. Yo creo que también va a durar ya, porque acuérdate que, o sea, el mundial acaba en 2000, el mundial acaba por ahí de julio, si mal no recuerdo. Julio sí dura un mes, o sea, hablamos de que. No estoy seguro cuándo es la final, pero es a principios de julio, sí. Sí, dura por ahí en julio y realmente el nuevo FIFA va a salir en septiembre, entonces pues no es mucha diferencia, ¿son qué, 2 meses? Sí, el nuevo FIFA sale en septiembre, esta versión sale el 29 de mayo, ¿no? Bueno, este contenido descargable. Se libera el DLC de FIFA World Cup 2018. Que ya había hecho que ya lo habían hecho antes con el DLC de la Euro, de la Eurocopa. No creo si es la de 2012 o alguna Eurocopa. Oye, dice Melik a la Madrid, y no sé si es porque sabe que odio al Real Madrid, o realmente le va. Vamos para allá, amigo, también vamos a hablar un poquito de Champions, pero esperen, denme un momento. Sí, solo quiero decir que sabiendo cómo es y que roba perritos y... ¿Y mata novias? Sí, ¿lol? Sí, y mata novias, no me sorprendería, ¿eh? A la Madrid, pero te comentaba, ya habían hecho este DLC, que curiosamente siempre habíamos tenido videojuegos del Mundial, ¿no? Desde, creo que FIFA 98, o no, más bien desde Estados Unidos 94, 98, ¿no? Yo creo que es de los más queridos, sí. No recuerdo, pero para mí el primero, bueno, que yo tuve oportunidad fue el del 98, claro, de FIFA. Claro, que con, ¿qué me dices de ese gol de Cuauhtémoc? No era mi gol, ya habíamos dicho. Contra Bélgica, que lo metió a pata cambiada, amigo. ¿Recuerdas ese gol? No te olvides de la... ¿Cómo se llamaba? La Cuauhtémiña. Ah, claro. Pero esa fue en 2002, ¿no? Ah, contra los coreanos, ¿no? Ajá. Sí, creo que sí. Creo que sí. En fin, hay dos posturas, ¿no? Por ejemplo, está chido que el contenido sea gratuito si ya compraste tu copia de FIFA 18, ¿no? Pero por otra parte, Pues, oye, te voy a decir, menos mal que es gratuito, malditos ladrones. Sí, ya sé, o dijeran, solamente la gente que compró el Season Pass, pero no, es un contenido gratuito, esperemos que sea lo bastante robusto, o sea, que pues vengan, no sé, las playeras, los patrocinios, y las nuevas, los estadios, esperemos que tenga todo eso, y yo le calculo que como, o sea, el motor ya está, pero hablamos de que la actualización debe de pesar, no sé, unos 800 megas. Uy, no, Tito, creo que te quedaste súper corto. Hablamos de sí. 20 gigas de esta actualización. Ándale. Sí, bueno, sí, una sí, actualización sí, menor, entre comillas. Sí, porque ya ves que sí he jugado FIFA bastante este año, entonces me han tocado varias actualizaciones pequeñas y la menor fue de 1.5 gigas. Ok. Sí, yo creo que va por ahí unos 20 gigas, Que cierta estrategia, ¿no? Porque en vez de que les compres otro juego, pues compras ya el FIFA de este año, ¿no? Que es FIFA 18. Sí. Van a vender el 19, ¿eh? Ah, no, claro. Pero a lo que me refiero es que extraño tener una versión exclusiva del Mundial. Ah, solamente, ¿no? Del Mundial. Exacto. Sí, por ejemplo... Sí, sí, sí. Digo, o sea, me gusta el fútbol, pero y casi no compro los FIFAs año con año, pero pues esas versiones sí me gustan. Están chiditas. Sí, o sea, está chido jugarlo durante el Mundial y ya cuando acaba pues queda como una especie de, ¿cómo se llama? Almanaque, ¿no? De todos los resultados. Incluso puedes jugar los escenarios, ¿no? Puedes jugar al estilo de International Superstar Soccer. No sé, puedes jugar contra Argentina y evitar que México pierda. Y tienes al Bofo y solo un cambio. Y metes al Chicharito y bla, bla, bla. Está chido eso. Que aún no entiendo por qué me dieron al Bofo con ese contra Argentina, amigo, en ese partido. Hace 8 años. Es uno de los grandes misterios sin resolver del fútbol nacional. Al Guille Franco, sí. Y también, ¿por qué no llamaron a Guille Franco? No. ¿Por qué no llamaron a Cuauhtémoc Blanco en 2002, amigo? No, en 2006 no llamaron a... Y otra cosa, ¿por qué Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en los penales? No, ya basta. Estoy clavando. Sí, me gusta el fútbol. Enhorabuena, porque ya... A un mes, de hecho, de que salga este juego. O sea, el Mundial empieza el 14, ¿no? Entonces vamos a tener unas semanitas antes para A mí me gusta jugar esos juegos desde que los clasificas en la hexagonal y todo eso. Ah, claro, ajá. Se pone chido. Déjame ver si el chat no ha comentado nada. Nada más está burlando Danister con el México 2, Holanda 2. Ambas a SAF, jeje. México 2, Holanda 2. Sí, ya sé, los penales, ¿no? Recordemos que... Digo, los penales, el no era penal. El no era penal. Pero recordemos que antes, en el primer tiempo, hubo una jugada en la que sí le hicieron penal a Robben, pero no lo marcaron. Claro, sí. Sí, que siempre Rafa Márquez ha perdido un poco la cabeza en los mundiales, ¿no? Recuerdo que no fue culpa de Rafa, o sea, él metió bien la pierna y el otro aprovechó y con toda la saña, como si fuera Bellic. Como si fuera Bellic, pues se aventó y nos hizo que perdiéramos ese plan. Oye, es cierto, dice Dani que lo decía por el 98, claro, este gol de último minuto del Matador, que México le debe mucho al Matador, amigo. El Matador. El Matador. De hecho, es el único ícono mexicano en FIFA. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ni Hugo Sánchez? No, es que se supone que los jugadores deben de dar permiso, pero pues no ha de haber querido, o no le ha de haber dado dinero, no sé, pero muy mal Matador, ¿eh? Digo, tú, Hugo Sánchez. Ya sé que pero sí, el Matador es buenísimo su carta. Sí, el Matador, gran jugador, debería, si Palencia es director deportivo, ¿por qué no el Matador, no? Creo que está por ahí en un equipo de tercera división o segunda división. Creo que entrena fuerzas básicas, está con los chavitos, lo he visto en varios videos en YouTube. Oye, ¿pero qué me dices de la playera de México del 98 con el sol azteca así en el... Oye, es de las más playera. Bonitas, de sí, las sí, más sí. bonitas que hay. ¿Esa junto con la de 2010? Sudáfrica 2010, que sacaron una versión negra, también estaba muy chida. Como tu alma. Como mi alma, o como mi... No es cierto. ¿Qué más hay que decir del fútbol, eh? Oye, fíjate que me gusta la de este año de México. Sí, no está bonita. Tan mal. Me gusta. Estoy pensando los diseños de Adidas. Sobre todo la de visitante se me hace muy bonita. Sí, está mejor que la Charlie Brown del año pasado. Digo, del mundial pasado, ¿no? Sí. Pero bueno... hablando un poco más de fútbol en lo que llega Charmín, queremos decirles bienvenidos a su podcast Pasión Fútbol. Champions, tuvimos Champions hoy. Ah, sí. Tuvimos Champions, que discúlpenme, pero cuando empiece el Mundial, cuando los días de Powner vamos a hablar de fútbol, vamos a tener una sección de vamos a analizar partido a partido. La cuna de todos mis corajes fue hoy, ¿eh? Ah, ok, a ver, empecemos. Hoy fue el juego Madrid. De vuelta. Enojo. El juego de vuelta de... Bayern... No, más bien, Real Madrid-Bayern. Que recordemos, en la ida quedaron 2-1, favor Madrid. Y que luego empezando el partido, el Bayern metió gol, ¿no? Como por ahí del minuto 3. Claro, sí, lo mete Kimmich, que es uno de los grandes promesas laterales que ya está cumpliendo, o sea, la verdad es un gran jugador, un lateral muy incisivo al ataque. También un Bayern con ausencias, ¿no? Neuer lesionado. Boateng se lesionó y Robben también en el partido pasado. Oye, ¿Vidal todavía sigue ahí en Bayern? Sí, solo que tenía problemas en la rodilla, tenía un, creo... Algo tenía suelto adentro de la rodilla. Claro. Entonces decidió operarse para ya quedar bien. Ya arreglarse. Oye, con ausencias importantes el Bayern, meten este gol y el partido se pone bueno, ¿no? O sea, van 2-2 y sigue ganando Madrid, pero el Bayern incluso se fue a la cabeza, ¿no? ¿O no? Pues iba ganando 1-0 y luego fue cuando llegó el gol de Benzema con un supercentro de Marcelo. Ah, cierto. Que sí, o sea, la verdad fue una buena jugada y yo creo que, o sea, si voy a decir algo bueno de Madrid va a ser esa jugada. Oye, también ¿cómo se llama el portero de Bayern? Ulrich. También un error de Sergio Ramos, que como que rebana el balón con el talón. Y pues pierde el... más bien cae el balón botando y le queda a Kimmich, ¿no? O Kimmich. Sí, Kimmich. Así es, entonces, Benzema aprovecha, que metió dos goles, ¿no? El tercero, no me acuerdo de quién fue, pero sí metió... metió dos goles y luego lo mete ¿Casemiro? No. Fue James. James, ah, cierto, fue James. El gol de James, que no lo festeja. Que solamente no hace las manos así como de tranquilos. Y Sí. También, ahora, en el segundo tiempo hubo un gran descuido. Me parece que fue un error garrafal del portero que les costó la eliminatoria. Sí, definitivamente. Sí, la verdad que sí. No entendí qué quiso hacer, amigo. O sea, la quiso. Es que la iba a agarrar con las manos, pero dudó porque algunos árbitros, o sea, si te la pasa tu compañero y la agarras con la mano, se hace un penal indirecto, que quiere decir que donde la agarre, pueden poner barrera, pero la tiran dentro del área y es pues prácticamente gol. Lo que quiso hacer fue, o sea, ahí dudó en ese momento, quiso sacarla con los pies, pero pues se le pasó. Y Benzema, lo que nunca... le atinó a la... Oye, que a diferencia de un defensa que la toque en el área, si el portero la toca fuera del área, es como dices, solo es un tiro indirecto, ¿no? O sea, todavía hay... No, de hecho, no, si la toca fuera del área es penal y... digo, penal, amarilla y pues tiro libre. Pero si la toca con las manos después de que se la pasa su defensa, es penal indirecto. Ya veo. Oye, pero se ve que la quiere puntear primero con el pie, ¿no? Y no le alcanza y hace un desastre. Entonces Benzema pues no perdona y mete el segundo gol de Madrid. Luego empezando el segundo tiempo, Un error garrafal, la verdad. Sí, bastante. Pero fíjate que aún así, o sea, Bayern solo buscaba un gol. Y con un gol avanzaba, porque iban 4-2. Sí, ya cuando iban 2-2, ellos anotaban gol y ya se clasificaban por la regla de los goles de visitante. Así es, sí, porque... Entonces, hay una jugada al final que no sé si es Müller o Lewandowski, que queda tendido en el pasto porque no le alcanza a conectar, pero, o sea... Estuvo cardíaco, la verdad fue un gran partido. Estuvo cardíaco, estuvo muy bueno. La verdad es que me da mucho coraje porque el Real Madrid no jugó bien. Sí, es lo que decía mucha gente, ¿no? Que son individualidades de los jugadores y no tanto juego de conjunto. O sea, es lo que los ha salvado. Sí. O sea, saben jugar muy bien a la Champions. ¿Por qué? Porque se meten atrás y con la primera oportunidad que tienen, atacan y las que tienen las meten. O sea, claro. La mayoría de los goles que meten son errores. También el partido pasado, los dos goles que meten fueron errores horribles del Bayern. Claro. Un error de que hacen un mal pase y adiós, sí, claro. Te vacunan y no perdonan. Y el Bayern tuvo... la mayor posesión, tuvo la mayor cantidad de oportunidades, pero no podían meterles el gol. Y la verdad es que Keylor Navas se la rifó, sacó. Sí. Yo creo que... hasta que sí, se cansó. Sí, amigo, sí. Y no solo en este partido. Bueno, en este partido yo me acuerdo de tres muy claras, pero en el pasado también, o sea, fue figura, ¿no? Me parece que fue la figura del Madrid. O sea, fuera de que no, él no metió los goles, pero sacó oportunidades muy, muy claras de gol. Bastante, ¿cierto? Sí, la verdad, se lo van a dar. Obviamente le vacunas a Benzema porque metió dos goles, pero claro. El que se lo llevó de verdad fue... Sí, definitivamente. Fue Navas. Sí, esos dos goles del Bayern hubieran cambiado la historia. También hay que decir que el Madrid llega a su tercera final consecutiva en Champions. Y bueno, hablando un poquito del partido de mañana, tenemos Liverpool-Roma, con un marcador de 5-2, favor Liverpool. Y pues Roma buscará hacer la histórica otra vez. Necesita tres goles y que el Liverpool no le haga uno, porque se le complicaría demasiado el juego. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué esperas del partido de mañana? O sea, el milagro de la Roma pasado contra el Barcelona fue porque el Barcelona se durmió horrible. Sí, sí, sí. O sea, y la Roma entró, o sea, con toda la fuerza y les meten el gol tempranero y no dejaron de apretar. Y la verdad es que, o sea, no sé, se confiaron los del Barcelona. Sí, ¿has notado que Barcelona con Messi en Champions... ha tenido esos partidos donde se opaca, o sea, se diluye, se desvanece? O sea, que no aparece. Digo, no que meta gol, pero que, o sea, que lo... No sé, lo anulan, lo... Pues sí, pero, o sea, podemos decir lo mismo de Cristiano Ronaldo en estos últimos dos partidos. O sea, que tocó el balón 10 veces entre los dos partidos. Ajá, sí, te lo tocó muy poco. Sí, porque los goles fueron de Benzema y Casemiro, fue el otro, no me acuerdo. Marcelo, ah, no, fue uno de Marcelo. Sí, y ni siquiera las asistencias, sí. Exacto, claro. Sí. Pero sí, o sea, realmente, bueno, yo que sigo un poco la liga también, la Liga Santander, no soy barcelonista, no soy madridista, pero la verdad, no sé, de hecho no le voy al equipo de la liga, pero el Barcelona hizo una, y sigue siendo una temporada increíble, y ya ves que hace unos meses estaban diciendo que el Madrid ya no funcionaba y que Cristiano Ronaldo ya se le había acabado su mejor momento y que llevan para abajo y que no iban a lograr nada, pero pues ahí están, siguen en la Champions y la verdad es que juegan muy muy bien la Champions, digo, están hasta ahí, a lo mejor no tienen un gran en fútbol, o sea, sí tienen a los jugadores para hacer el gran fútbol, pero no lo han demostrado como claro, tal. Sí, estuvo un Madrid lejos de los galácticos, ¿no? De ese fútbol, pero también hay que decir, todos los ojos de en este partido estaban puestos en Zidane, ¿no? O sea, como que no podía fallar, ¿no? Sí. O sea, si no gana la Champions hubiera sido o va a ser una temporada fracaso para el... Claro. Sí, porque no se llevarían ni Copa, ni Liga, ni... No, y aparte que los eliminó en la Copa del Rey el... No me acuerdo cuál fue, ¿Las Palmas? No, un equipo bajonero. ¿Ah, sí? Sí, ahorita te digo. Ok, ¿qué más hay que decir? Pues bueno, esta final que se viene el 29 de mayo, de hecho que... el 29 o 26, creo que 26, ¿no? El Leganés. A ver, la final es el 26, efectivamente. 26 la final, que es en sábado. O sea, que para en Kiev, mí, ¿verdad? En Kiev, sí. Kiev, Suecia. No. Según yo está en Rusia, ¿no? ¿En Rusia? Kiev. No desconozco el dato. Pues ahí está la nota de fútbol. Ah, de mañana, ¿qué crees, Asaf? ¿Crees que quién crees que avance? Yo creo que el Liverpool no es el Barcelona, y el Liverpool tiene muchas ganas de ganar y de jugar, y el Liverpool no afloja. Digo, se aflojó en los últimos minutos del partido pasado porque le metieron dos goles. Sí. Pero son los que mantienen viva la Roma hoy en día. Exacto, sí. Y no creo que se vayan sin meter goles. Es muy difícil. Y Klopp es un gran director técnico. Ya ganó la Champions una vez con el Borussia Dortmund. Así es. Y no dudo que pueda hacer... o sea, yo creo que va a pasar 100% mañana. Y que se cuide el Real Madrid, porque estos vatos, o sea, presionan y no dejan de apretar, ¿eh? Sí, definitivamente. No, mira. No mames, que llevan 27 minutos hablando de fútbol. Fútbol, pues es el nuevo podcast, Charmín. Nuevo podcast espacio. De los martes de Pasión Fútbol. No, ¿qué pasó? Les dije abiertamente, empiecen, no hay problema, yo llego, y siguen hablando de fútbol. Es el fútbol, amigo. Oye, no, pues, ya para cerrar, me gustaría que la Roma pasara, lo veo muy complicado. Pero sí, como dices, Liverpool tiene muchas ganas. Aparte, su himno está bien chido, el de You Never Walk Alone. You will never walk. Aparte, Salah está haciendo una Champions tremenda. Un temporadón. Sí, también. Y creo que es Liverpool no llega a una final desde 2006, amigo. O sea, han pasado 12 años. Desde la última final que jugaron. Y yo veo que va a ser un Liverpool Madrid. Básicamente. Oye, me disculpo totalmente. Danister me acaba de decir que él dio permiso. para que se hablara de fútbol, entonces sí. Me retracto totalmente de lo que dije. Sí, Charmín, le preguntamos al producer. Aquí lo tengo, mira. Producer, aquí lo tengo, mira, dice... Dice, voy a llegar rayando. Entren con las noticias o el fútbol. Yo me uno. Pum. Sí, pero yo pensé que iba a ser un... Ah, sí, ganó el Madrid. En otras noticias. No, aquí no, le tenemos a todos. Parejo. No, aquí. Aquí Si nos dices que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Y es más, de una vez te lo digo, en el Mundial vamos a tener una sección dedicada al Mundial. Al fútbol, Fútbol, claro. Pero bueno. Oye, nada más una queja. ¿Qué onda que no lo pasaron en TV Abierta? Pues es que no tiene dinero ya Televisa ni TV Azteca para pasarlo, Charly. Sí, yo de hecho, pues ya me puse a ver de plano Sailor Moon. No, mira, en internet te metes a Fútbol Chile y... O arroja directo, carnal. O arroja directa. Oye, en Reddit hay streams muy buenos. Te pones reddit.com /r/soccerstreams y ahí y consejo de Godín. Mira, esa no me la sabía, muy bien. Lo mejor de todo es que están abiertos en las redes de la oficina. LOL, pero bueno, el chiste es que según yo van a pasar el partido mañana, ¿no? O sea, casi siempre cuando no pasan uno, pasan el otro. No creo que pasen en tele abierta, Que oye, recordemos que también ESPN ya compró a Fox, ¿verdad? O sea, básicamente ya son... No, pues es que es más... ¿Sí? O sea, siguen siendo cadenas diferentes, pero son parte. Pues es parte de la compra de Disney, ¿no? Porque ESPN es de Disney. Así es. Y no sé si al comprar Fox también compró Fox Sports. Sí, ¿no? Supongo. Sí, por ahí va. En fin, saludos a Joven Fundista que acaba de llegar, que justo acabamos de terminar el fútbol. Entonces, Oye, pero ¿ya hablaron de el DLC del Mundial? Ya planteamos. Ya. Ah, 29 de mayo, va a estar bonito los modos. Está chido que para los que ya lo tienen, pues va a ser DLC. Y para los que no, pues van a poder tener su mundialito. Arre. Sí, platicábamos también de el episodio 17 que salió hace 5 años, amigo. Ah, sí, por ahí, los recuerdos. Ajá, exacto, hace 5 años, o sea, en 5 años solo hemos podido hacer como 120 episodios después de ese episodio. Ya sé. El mismo episodio de hace 100 años, ¿cómo era? Mismo puto día Si fuéramos bastante constantes, en 5 años llevaríamos que... 5x52. Bueno, ponle días festivos y eso. Ponle 50. 45. Siendo honestos. Por 5. ¿Cuánto es, ingenieros? 225. Eres bien bueno. No, hombre, rápido. Oye, como bala. Es que, como soy ingeniero, me las ingenio bien rápido para abrir la calculadora. Ah, qué ingenioso. Oye, para podcast constantes, yo creo que toquen podcasts que ya van en el... Es el único que he visto que van en el 600 y algo. O sea, los demás son 120 y algo. Tal vez cuando lleguemos al 500 ya tengamos 20 escuchas. Ah, sí, ojalá. Ojalá. Y eso ya porque ya van a ser nuestros hijos y sus... Ya vamos a meter nietos. Publicidad en Facebook y todo. Ya. En fin, pero bueno. continuando con... Ahora sí. Ya por orden, Charmin, hablemos de Mr. Glass. Primera imagen. Ah, Mr. Glass, que ya... Salió un postercito, ¿no? Sí, salió un postercito. Pero es que más que póster, era una foto que tomaron por ahí en alguna Comic-Con, no sé dónde. Pues no hay nada, básicamente es Bruce Willis, Samuel L. Jackson y... Ay, este mono que se llama James McAvoy. Oye, que en esta imagen que comparte se parece mucho a el güey de Die Dagwood. No me acuerdo cómo se llama, el que canta. No sé. No me acuerdo, él. Que si vemos la imagen, podríamos decir que es Green Arrow, Willy Wonka Negro. Willy Wonka Negro. Guasón Negro también podría ser. Prince. Prince, ándale, no, de hecho sí, Prince, este... Prince, sí, sí. Prince que sí llegó viejo en el otro universo. Ajá, exacto, Prince, y no sé, a cualquier pelón me agarras. El pelón que se les fue sin pagar, amigos. Bruce Willis, joven. Pero sí, este, ¿para cuándo es? Es para... ¿qué? ¿Para cuándo sale? No, no tenemos fecha. Ah, 2019, enero de 2019. Yo, fíjense que no recuerdo haber visto la de El Protegido. Uy, es una joyita. El Protegido. De hecho, hay que hablar de ella. La verdad está muy buena. Es como una película de superhéroes diferente, muy diferente. Bien, y no sé si de Split hablamos. No, de Split no hablamos, o sí hablamos. No, creo que no. ¿Todos no, la vimos? No. Yo sí la vi. No, yo no la he visto. ¿No la has visto? Chécala, tipo, está... Está buena. Un estrés tan sabroso. Sí, ok, voy a darle una revisión. Ahorita estoy picado con The Office, amigo. Uf. Que tiene 9 temporadas y como de 20 episodios, pero... Ahí me la estoy echando. Pero dicen que ya no debes ver la 9 porque ya, como ya no está Steve Carell, ya no está chida. Ah, ¿ya no sale Steve Carell? No, lo dejó porque ya se cotizó y entró... Ay, este señor que sale en muchas series. Y es la voz de Ultron, no me acuerdo cómo se llama. Pero sale, lo cambia él y no pegó. ¿En serio? Sí. No, pues Steve Carell es media de The Office. Así es. En serio, a ver, ahorita... No, no es el... Bueno, ahorita hablamos de eso. Ultron, la voz de Ultron. Ahorita te digo quién es. A ver. Reparto, actor Roy Hull, Natasha Ultron, James Spader. Sí, James Spader. James Spader. A ver. Continuemos, amigos. Pedro. Continuemos, pues. Ah, pues ahí está. Igual hay que hablar después de Split y de... Y del Protegido, quedan ahí anotadas. Y la siguiente nota. Que. Es, para mí está mal. Lo entiendo. Pero no me agrada. Ya hay secuela oficial anunciada de A Quiet Place. Ok. Esto quiere decir que le fue bastante bien a la primera como para una secuela, ¿no? Sí, de hecho estaba checando cuánto costó, porque obviamente es una película de bajo presupuesto. Ajá. No tiene muchos actores, no tiene mucho efecto especial. Eso las hace tan bellas, de verdad que las hace tan bellas. Sí, o sea, realmente las locaciones está hecha, son... Sí, son la tantas, locación, ¿no? Está súper sencilla. Fue de 17 millones nada más. Uy, no gastó nada. Yo creo que 15 fueron efectos especiales. Exacto, sí. O sea, ahí se fue casi todo en efectos. Que de hecho no se ven, o sea, más bien, se ven muy bien los sí. Demogorgon este ciego. Demogorgon slash Venom slash Chupacabras. Y pues recaudó 235 millones, no. Entonces se cuajó. Pero bastante. Solo doméstico, ¿no? O sea, falta el mundial. O sea, según yo, 200 y cacho millones solo fue doméstico. A ver, déjate la chico en el Box Office Mojo. A Quiet Place hizo Total Gross. Fíjate que aquí no está. No siento que esté actualizado. Porque aquí dice 150 millones. Y en Wikipedia dice 235. Entonces, híjole, no, yo creo que le creo más a Box Office Mojo que a Wikipedia, amigo. A ver, ¿dónde? Aquí viene la referencia a Wikipedia. Dice, oye, pues, es de Box Office. Entonces estoy viendo mal el... Ah, ya, sí, es el Domestic, perdóname. Ah, bueno, no, ya en total sí tienes razón, 236. Fueron 150 en doméstico y 87 en worldwide. Bueno, en todos lados. Sí, ya, worldwide es 200, sí. Le fue bien, punto, le fue bien. Pues sí, a ver, déjate, te hago la conversión. 236 entre 17. 13 veces más. Sí, entonces ya confirmaron la secuela. Por ahí en alguna entrevista, John Krasinski dijo que que bueno, descartaron muchas escenas y hay muchas ideas que se quedaron en documentos ahí escrito. Y en también, no sé si en esa misma entrevista, pero también dijo que el origen de los monstruos, que no había más, no había otra razón más que fueran extraterrestres. Y este algo que daba que suponiendo que eran como este que de un mundo que no hubiera humanos ni luz, entonces no necesitarían ojos y por eso tienen evolucionado el de esa manera el oído para poder pues guiarse a través del sonido. Claro. Oye, este entiendo por qué estás un poco molesto. Es de estas secuelas que nadie pidió, incluso como lo que le pasó a Blade Runner 2, que decíamos como o sea, sí, pero pues Pacific Rim, bien, ¿no? Pacific Rim es un claro ejemplo. Claro, que también, digo, no está mal, pero con la 1 hubiera bastado, ¿no? Habrá que ver cómo pueden expandir esta idea. Por ejemplo, me parece algo muy parecido a The Last of Us, con esta secuela. ¿Crees que sea algo de una secuela de meses o de años? ¿O como precuela? ¿O qué crees que sea? A Quiet Place 2? No sé, a lo mejor sí es como precuela, a lo mejor es el inicio. Podría ser. Aquí la ventaja es que pues casi es que sigue siendo codirector y escritor, ¿no? O sea, que al final de cuentas es parte ahí. No es claro, como es un tipo idea, de toro, es, ¿no? Es, que solo es, se quedó como productor. Es su visión. Que es Jim, ¿no? Va a quedar ahí. Es Jim, Jim Halpert en The Office, que digo, que chido, ¿no? Qué chido que pueda cambiar de género y que sobre todo pues él o sea, es director, ¿no? De A Quiet Place. Sí, también se confirmó que pues repiten todos papel, bueno, menos él porque pues ya está. Ah, por obvias razones. Ah, no, eso sí no me gustó, yo hubiera preferido, o sea, otra historia con otro grupo de personas o con una sola persona. Exacto. No sé, siento que no la compro. No, pues va a girar en torno a la misma familia y entonces va a ser secuela porque claro, él no está. Pero bien podría funcionar, o no sé si es la magia de la primera, que es la que gira en torno a la familia, pero bien podría funcionar como había escuchado que se supone que para la película de The Last of Us no es la historia de Joe ni Ellie, sino una historia de gente superviviente también de... Sí, en el mismo universo. Exacto. Que de hecho es como lo que pasó con The Purge, que la primera se centra en una familia y la verdad pues no fue muy buena la película, o sea, tiene mucho potencial y el potencial fue lo que hace que la segunda película sea muy buena, y que abarca a otra gente, o sea, ya se olvidan de la familia y abarca a otra gente en el mismo universo. Esperemos que... Yo creo que aquí la culpa es de Terminator. ¿Terminator? ¿De Génesis? Sí, porque... no, de Terminator 2. De la 2, amigo, ¿por qué? Pues porque puso la vara muy alto para las secuelas. Ah, sí. Si no, me parece que... Bueno, en mi opinión, es mejor secuela que la... Incluso que la primera, ¿no? ¿Y qué otra secuela ha sido así? Prácticamente ninguna. No, amigo. Dice Danister que boom, son parte del universo Cloverfield. Y sí. Sí, sí, te creo. Fácil, A Quiet Place pudo haber sido una de Cloverfield. Ay, cómo no, Belik. La segunda está chida. Dice Noazab, ninguna de The Purge es buena. La segunda está padre, a mí sí me gusta. La primera no, la tercera pues, no está tan chida. Pero la segunda sí. Ahí está, pues. Oigan, ¿quieren...? Perdón, dale. No, dale. Ah, ¿quieren que sigamos, nos sigamos con la línea de aquí en las notas de Nintendo? ¿Quieren que hablemos de un Splatfest? No, sí, hay que darle a las notas y luego ya le damos duro y tendido. Todavía queda, bueno, nada más quería, no sé si están viendo Luis Miguel, amigo. No he visto el nuevo. Sí, ¿no? ya me puse al corriente yo. Excelente, ya con dos, somos mayoría. Hay que hablar de él. Vamos a evitar los spoilers, pero fíjate que... No, mira. A ver. Uno. No puede haber spoilers porque es la vida de Luis Miguel y obviamente aquí todos conocemos la vida de Luis Miguel. Okay, okay. Y a unos no nos importa mucho, así que pueden hablar. Ok, ok, bueno. Va, pues, haciendo esta reseña de este segundo capítulo, fíjate que la serie es buena, o sea, no está tan novelesca. Verdad es una serie. Y se nota que está hecho capítulo a capítulo para dejarte picado, que pues eso es obvio, sí, de una serie. Pero fíjate que es tiene su magia consumir series un capítulo a la semana, ¿sabes? Y fíjate que sí. O sea, es digo, llega un punto en el que sí se te olvida. Claro. Si estás como en tu día y de repente es de, ah, no manches, sí es cierto, va a salir el de Luis Miguel. Claro. Miguel y así. Entonces, pues a mí de plano así se me olvidó hasta que ya era el domingo y, ay, es domingo de Luis. Sí, o sea, no, esos domingos 9, 10 de la noche que ya, o sea, el de está muriendo, o sea, pues te pones a ver Luis Miguel, ¿no? Pero, digo, tiene sus ventajas que sea uno como sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, digo, está chido que Netflix te da todos de golpe y tú decides si lo consumes uno por semana, uno diario o todos. No creo que haya gente que haga eso, ¿eh? Bueno, o sea, me refiero a que... Cuando tienes la oportunidad, mínimo te ventas dos. Dos. Bueno, pero me refiero a que Netflix te da esa libertad, ¿no? Si son series de 20 minutos, te ventas hasta 3, 4. Sí, claro. Sí, no, pues me pasa con The Office. Pero, bueno, volviendo a esto, es bonito, consumirlo así, uno semanal, como si fuera, no sé, una serie en la tele, ¿no? Que como antes pasaba con, no sé, que Lost, o qué serie así, era así. No sé. Pues casi todas, ¿no? Casi todas hasta que llegó Netflix. Ah, ya sé. En fin. Bueno, es cierto que si ves novelas estás acostumbrado a verlas todas de golpe. Exacto. En fin. Más bien en uno diario. En fin, el chiste es que está chido la pues la producción. Te digo, el formato está chido porque te cuentan como... Hay como tres líneas, ¿no? O sea, por ejemplo, la línea de Luis Miguel en Cuando Calienta el Sol. Y después vemos a un Luis Miguel ya más grande en Romances, que ya tiene su traje y el pelo ya no tiene el mullet. Y después vemos a Luis Miguel niño, ¿no? O sea, me gusta que, por ejemplo, a diferencia de la serie... No sé de dónde sacaron ese niño, pero está igualito. Sí, de hecho... Bueno, en este segundo capítulo, el niño canta La Malagueña en Ciudad Juárez. Yo había visto ese video hace mucho, no sabía que esa era su primera aparición. Ni yo sabía. Yo lo había visto y dije, ah, qué buena onda, la canta bien chido. No sabía ni cuántos años tenía, ni qué pedo. Sí, de hecho, incluso hasta siento que el niño, el que hace el actor de Luis Miguel, me parece que lo hace muy bien, muy muy bien. Sí, incluso imita los gestos. Si acaso Luis Miguel tiene el pelo un poquito más corto que este niño, pero sí. Incluso trae el mismo suétercito, la cortina azul. Han cuidado tanto eso, sí, se agradece. Sí, y que hay que decir que el papá, Luis Rey, que es el actor de Cantinflas, no sé si lo mencionamos en... Sí, que bueno, el actor es un poquito más delgado que el papá. Ajá, sí, de hecho, incluso el cabello tiene... Digo, en qué detalles me fijo, pero el papá tiene mucho más volumen en su cabello que el actor. Sí, sí. Mucho, mucho más. Pero bueno, aún así, gran personaje. Digo, ¿lo llegas a odiar? La verdad es que yo lo odio. Y bastante. Pero... Oiga, yo vi un meme de... Actúa bien. Este sí es un villano y el otro un villano cualquiera. Y sale Luis Rey y al lado Thanos. LOL, sí. Bueno, y dejemos el tema... Para más adelante, pero también hay que decir, me parece que Diego Boneta lo hace muy bien. Incluso, no sé si le ponen un prostético para hacerle la separación del diente. No sé. O sea, no la tiene tan marcada como Luis Miguel, pero sí se le nota así un pequeño espacio. ¿Qué más hay que decir? Me gusta que incluso ponen los discos de la época de Luis Miguel, ¿no? O sea, ponen los LPs. En este segundo capítulo se notan. Y pues está chido el cameo de Luis Miguel en el primer episodio, que yo no me di cuenta hasta que lo volví a ver. También sale el burro Van Rankin. Sí, es muy amigo de Luis Miguel, ¿no? Sí, o sea, sale el burro en la serie y sale el burro Van Rankin, el burro. Y sí, el burro es este. El burro es este. Este. Porque él no es actor. No. En realidad es ese conductor y, digamos, comediante. Mucho después. Lo que sucede es que él es hijo de gente, claro, digamos, amiga de pudiente, de gente de Televisa. Entonces, pues siempre andaba ahí en las fiestas y así. Entonces era el chavito rico, este, melloñero, sí, también. Este. Que se juntaba con ellos. Entonces, de los amigos que sale con Luis Miguel, uno de ellos, sí, es el burro. Sí, en el video de Cuando Calienta el Sol, aquí en la playa, sale el burro Van Ranking. No manches, cuando era galán. No sabía eso. Charmín debería escribir Vida y Obra de Luis Miguel, ¿verdad? Oye, también estamos viendo. No, amiguitos, yo no sé nada. Aquí, mucho de lo que he aprendido sobre la farándula, debo decirle que se lo debo a Manuelito Tenedor. Ah, claro, claro. Oye, él es un hábil de todo ese tipo de datos. Me gusta mucho cuando habla de eso. Ya cuando sabes quién es Carlos Ignacio, ya, amigo, ya estás del otro lado. Oye, pero también hay que decir, sale Pati Chapoy, ¿no? También. Sí, se supone. Oye, estamos viendo el MCU de actores. De Televisa, sí. O sea, mira, tienes la serie de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, de Lupita D'Alessio, de Jenny Rivera, de Luis Miguel. O sea, ¿no son acaso los Avengers de la música de mexicana? No, les decía a Mildred que ver la serie de Luis Miguel es como ver TV Notas, la serie. Y una buena serie, pero también hay que decir que, ¿qué más hay que mencionar? Ah, el comercial de Saboritas, uff. ¿Qué es Saboritas dicho en japonés? Saboritas. Saboritas. Este, obviamente lo hicieron para evitar, este, supongo que darle regalías otra vez del comercial. Me puse a ver el comercial original y pues hay unas ligeras diferencias. O sea, traen el mismo corte, el mismo suéter. Pero no sé, como que Luis Miguel tiene como el suéter más, de una talla más grande que el de Diego Boneta. Pero aún así. No, lo que te fijas. No, pero aún así los detalles están muy bien cuidados. Es que, o sea, la iluminación, el piano, el empaque de las Saboritas es igual. O sea, Saboritas. Es, eso está. Sí, está la verdad es chido. Que lo decíamos la vez pasada, la serie está muy bien cuidada, está muy bien producida. O sea, los gestos que hace Luis Miguel cuando se peina. Me gusta que ese es un Luis Miguel que dice maldiciones, ¿no? Dice, yo no soy tu no sé qué, ni tu pendejo, y gente de mamadas, y el güey. Yo creo que sí las decía. Sí, o sea, pero me gusta que. O sea, que de ahí te rompe la. Si pensabas que era una novela. Con te quita televisión eso, ¿no? de. ¿Cómo se llama? Señal de aire, o ¿cómo era? Parabólica. Sí, de tele abierta, perdón. Ah, tele abierta. Sí, y ahí les cobran por las maldiciones. Así es, entonces, está chido, este... Ah, ¿qué más había que mencionar? Me gusta cómo manejan, cuál es la narrativa. Por ejemplo, la diferencia en la de Juan Gabriel, que era el güey desde que sus papás se conocen, hasta que cronológicamente, pues ya es Juan Gabriel. Y acá te muestran, creo que Lupita D'Alessio lo hacía igual. Te muestran varias líneas del tiempo y cambia, ¿no? Entre ellas para contarte más cosas. Entonces me parece chido eso. Este, lo hace como más. Como onda Batman Begins. Ándale. O sea, ves ya al Batman ya forjado. Luego ves al Batman aprendiz y luego ves al Batman niño. Exacto. Yo creo que Luis Miguel es Batman, básicamente, ¿no? Sí, yo creo que podemos llegar a esa conclusión. A esa conclusión, exactamente. Este, sí, pero buen episodio, fíjate que... ¿Cuántos de ustedes tienen ahí a Google a la mano cuando ven la serie para ir checando los datos y eso? No. ¿Sabes con cuál me pasó eso? Con la de The Crown. The Crown, no la he visto. Ah, qué fresa, ¿eh? Qué fresa. ¡No, man! No veo Luis Miguel, pero veo The Crown. ¡Ah, qué fresa! Sí, papá, pero está bien, o sea, yo sé que les gusta Luis Miguel y a lo mejor la reina no les interesa, pero... Sí, se dan una chance, es una muy buena serie. Oye, Asaf, solamente quiero decirte que ahora te puedes marchar. Ya me voy. No te creas. Oye, pero... ¿Cómo es posible que a nuestro lado hayas encontrado otro querer? Ya sé. Sí. En fin, sí, bueno, yo creo que cada semana les estaremos platicando del nuevo episodio de Luis Miguel. Parece que está muy chido. Me intriga saber qué pasó con la mamá. Digo, porque la no sabe, o sea, ¿sabías nada de la mamá de Luismi? O sea, sé lo que me dice la serie y sé que pues, o sea, él ha sido muy hermético con eso, ¿no? O sea, no sé si la serie vaya a andar un poco más allá o qué realmente pasó, amigo. ¿Tú sabes? Digo, si sabes, no me cuentes. Tú no sabes, ¿sabes una cosa? Digo, porque esto, pues, para ti podría costar como... Ok, ok. Pero... si no sabes, habías dicho, ¿no? La vez pasada. Sí, creo que sí, pero si ya lo olvidó, pues no se lo recordaré. Sí, mejor. Sí, pero bueno, ahí está Luis Miguel, segundo episodio, muy bien, thumbs up, y bueno. Véanla, por favor, véanla. Vamos con... Sí, lo voy a ver. Vamos a acabar rápido con estas notas para dedicarle todo el tiempo posible a Infinity War. Hablemos de el nuevo presidente de Nintendo, que de hecho... ¿qué onda? ¿Por qué ocurrió? Era quien estaba, este... Ay, se me olvidó cómo se llama. Es Shuntaro, no sé qué, pero bueno, mira. No, pero ese es el nuevo. ¿Estaba solo como temporal? Es que bueno, básicamente lo que pasa es que Kimishima no sé cuántos años tiene Kimishima, pero ya un señor ya grande, toma Nintendo hace más o menos el año pasado, ¿no? ¿Sí fue el año pasado que murió Iwata o fue el antepasado? No me acuerdo. No me acuerdo, pero 10 segundos de silencio para Iwata. Ajá, creo que, a ver, déjate mi estilo en Satoru Iwata. A ver, falleció... Ah, no, él falleció en el 11 de julio de 2015. Entonces, 3 años, casi. Así es. Entonces, bueno, hablamos de que Kimishima toma Nintendo, creo que a finales de 2016 o principios de 17. Entonces, básicamente, lo toma un año y... Creo que este es como el cierre del trimestre, ¿cómo? Del año fiscal, ¿cómo se dice? Sí, es el cambio, ¿no? Sí, el año fiscal. Año fiscal. Bueno, entonces, pues este hombre, señor Kimishima, deja la empresa, y opta por una cara más joven, ¿no? De este, se llama Shuntaro... Radio Poder. Shuntaro Tanikawa, a ver. No, es otra persona. Bueno, el chiste es que tiene 46 años. Ah, es Shuntaro Furukawa. Entonces, ¿están ahí, amigos? ¿Estamos? Que seguimos. Ah, okay, estamos poniéndote atención. Ah, ok. No, es que escuché un silencio, pensé que ya no estaba. Ah, sí, es Furukawa. De 46 años. Lo que lo hace es para darle una cara más joven a Nintendo. Entonces, no sé Furukawa qué haya hecho. O sea, desconozco su obra, pero supongo que debe ser alguien capaz de confianza de Nintendo, ¿no? Sí, claro. Él estuvo en el marketing de Switch y detrás de varios Pokémon. Ah, ok. Ah, pues entonces, fíjate que también Iwata todavía estuvo involucrado en Switch o ya no. Ah, no, ese fue Kimishima, ¿no? Seguramente Iwata tuvo algo que ver con Switch, probablemente ya no vio tanto. Sin embargo, no sé, siento que Switch estaba planeado desde hace mucho. Sí, pues sí, probablemente Switch ya tuviera unos años de planeamiento, pero pues el chiste es que llega esta persona más joven a... Oye, pero por ejemplo, ¿no es el mismo puesto? O sea, ¿no es el equivalente en Xbox a Phil Spencer, verdad? Sí, es como un CEO, sí. ¿Pero Phil Spencer es CEO? Sí. No, es bueno, sí, de Xbox como sí. Tal, sí. Ajá. Ah, ok. Es como el puesto que tenía... Ay, ¿cómo se llamaba el señor de PlayStation? Satoru Iwata. Jackie Chan. No me acuerdo. Es que mira, Aquí Phil Spencer dice Head Executive of Microsoft Xbox Division. Y abajo dice Vicepresidente Ejecutivo de Gaming. Sí, supongo que es CEO, pero también está en otra división de, pues, de gaming. Y por ejemplo, acá en Nintendo, sí es como, ¿qué le dicen? El presidente, ¿no? Ah, bueno, sí, es que sí tienes razón, porque, por ejemplo, en Xbox, Xbox es parte de Microsoft y el CEO de Microsoft es, ah, pues claro, es el chido. Entonces, el jefe de la división de Xbox es Phil Spencer. Phil Spencer. Okay. ¿Cómo se llama este el de Microsoft, el CEO? Ay, no me acuerdo. Nelson es... Mandela, no. Satya Nadella, ¿no? ¿Qué? Pero... ¿Ya no es el developer? Ah, developers, oye, developers. Satya Nadella, sí. ¿Cómo se llamaba este tipo? El developers. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Ay, güey, Steve Ballmer. Ah, ya te iba a pegar. Me acordé. Me parece que Kimishima lo hizo muy bien con Nintendo. O sea, digo, de como él lo toma ahorita. Recuerdan que lo toma como en cifras no negativas, pero venía de este fracaso en Wii U. Y pues básicamente, con Pokémon Go, con el Switch, con no sé, abriendo la franquicia de Nintendo a cosas que no son videojuegos. Pues me parece que lo hizo muy bien, Kimishima. En el tiempo que estuvo, que copiaban el eslogan de Trump que decía Make Nintendo Great Again, ¿no? Entonces, pues me parece que fue un periodo de renovación para Nintendo, pasar de este viejito cerrado a solamente hacer videojuegos en su plataforma a estas cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí, que se están expandiendo en el mercado. Así es. Pues el parque también en móvil. En Universal. Sí, es en Universal, el parque. Entonces, sí, los juegos en móviles, que tiene peinadito chistoso, ¿no? Urukawa. Sí, es cachetoncito, ¿no? Sí. Yo diría que es como un Iwata, pero más gordito. Fíjate que llegó a Nintendo en el 94. Ajá. Y trabajó en Alemania por casi 10 años. Y luego se fue al corporativo para trabajar en marketing global, el departamento ejecutivo y en Pokémon. Y estuvo envuelto en el desarrollo de Switch. Y bueno, ya. Pues ahora es former president. Sí. Sí, me parece que Kimishima se veía muy serio, ¿no? Muy. Sí, muy señor de marca de carros japonesa. O sea, a pesar de que le echó ganitas en como quitarse esa seriedad, pero pues sí se ve, tiene ojos de regañón. Sí, exactamente. Y Shuntaro me parece más adecuado. También, ¿sabes quién me hubiera gustado? El que presenta los Joy-Cons con Switch. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese tipo? Sí, de hecho se ve joven y se ve... Ajá, es como una mezcla entre Iwata y ¿cómo se llama? Y Miyamoto. Ay, ¿cómo se llama este? Ándale. Ay, deja. Bueno, prosigamos. Okay, haré la búsqueda y prosigamos. Bueno, hablando un poquito también de... Otra nota que tiene que ver con el otra nota que tiene que ver con el Switch. Hablemos de Splatfest, de las tortugas ninja, que fíjate que los Splatfest han tenido muy buenas temáticas, ¿eh? Me acuerdo de Patricio contra Bob Esponja, de Pokémon Rojo contra Pokémon Azul, perros contra gatos, y pues en esta ocasión tortugas ninja, ¿no? Que aquí la mecánica es un poquito diferente porque son cuatro tortugas, ¿no? A diferencia del pasado, que son dos opciones. También otro Splatoon, los primeros de Splatoon 2, fue el de Catsup contra Mayonesa, que se veía súper asqueroso. Ya lo encontré, y también hay Bailey que no sé. ¿Nos dijo? Nos lo dijo. Koizumi. Ajá, Koizumi. Koizumi. Yoshiaki Koizumi. Sí. Él me parece que también podría ser la imagen de Nintendo. Porque es más eso, ¿no? O sea, si es presidente, y obviamente tiene sus responsabilidades como presidente, pero es la cara, ¿no? Básicamente. La cara de Nintendo. O sea, es a quien debemos decirle Don Nintendo. Exacto. Así es. Y bueno, volviendo al Splatfest, ¿ustedes por quién votarían, amigo, en este Splatfest? ¿Cuál es la temática, perdón? Tortugas Ninja. No sé, estaba complicado. ¿Tú? ¿Complicado? ¿Ya sabes quién? No, pues podría ser. O sea, tienes que elegir dos, ¿no? Según yo, no, es uno. O sea, tú estás en un bando y compites contra, no sé, otros tres bandos. No. O sea, agarras un Leonardo, por decir, y compites contra Miguel Ángel. O sea, los matches solo son uno contra uno. Ah, ok. Pero obviamente, de esos cuatro solamente va, pues gana uno. Entonces, no lo sé, amigo. Yo me iría, híjole, está complicado. Sí, Rafael, ¿no? Es que yo nunca tuve un favorito de ellos. Un Rafael o Leonardo, me parece que es la tendencia. Y ya para los los más rarillos, un Donatello o Miguel Ángel, ¿sabes? Me parece. Yo pienso, mira, hace cuenta que tenemos al Bronco, a Margarita, a AMLO y a Naya, güey. Así de fácil. Entonces, okay, el pique está entre AMLO y Anaya, ¿sabes? O sea, está entre Rafael y Leonardo. Ahí está. Los demás, obviamente, Bronco es el morado, Margarita es el amarillo porque pues, es un chiste. Porque no hay amarillo, de hecho. Y y pues básicamente, yo creo que el pique está entre Leonardo y Rafael, como fue con Pokémon Rojo y Azul. No sé qué nos diga Danister sobre el Splatfest. Danister dice lío. Sí, definitivamente. Leonardo, sí. Fue mi tortuga favorita durante muchos años. También después, ya más grande, descubrí lo chido que es Rafael. También. Y dice por ahí Bellic que Splinter. Claro. Que han visto los GIFs de su transformación. Que el güey era. Claro, que era como un maestro de artes marciales y se transforma en una rata gigante, que es cuando alguien decide unirse al PRI, ¿no? Exactamente, sí. En fin. Dame un segundo, ya vuelvo, un minuto. Ok, bueno, hablando un poquito para alargar la nota, ¿has visto este tráiler de las Tortugas Ninja, amigo? De las nuevas Tortugas Ninja. Recuerdo que hablamos, ¿no? Creo que sí. Creo que nos quejamos un poco de la animación. Que se ven. Fíjate que la animación está padre. O sea, a lo mejor el diseño de las tortugas no puede convencer a cualquiera. Pero tenía una serie tipo. Ay, ¿cómo se llama? CGI de Nickelodeon, ¿no? Que esta también es de Nickelodeon, pero. Ay, ¿cómo se le llama? Sí, esa. La animación tipo Max Steel, ¿sí se llama así? No sé, no es CGI. CGI es otra cosa. Sí. No es como Borderlands, ¿verdad? ¿O sí? No, porque Borderlands es cel shading. Ajá. Y esto es. Son modelos en 3D animados, pero no sé cómo se dice a ese estilo de animación. En fin. Fíjate que. Se ve súper colorida esta nueva serie, se ve bastante padre. Está hecho para pegarle ya a otro público. Sí, definitivamente. O sea, ya no es para la gente que creció con las películas de las Tortugas Ninja, ¿no? Exacto. Pero, algo que hay que decir y que hace la película de Michael Bay es que vemos que cada tortuga es de diferente tamaño o estilo, ¿no? O incluso de color de verde y de raza o de. ¿Se puede decir de tortuga? O sea, por ejemplo, vemos esta Rafael, una tortuga más grande. No sé, a Miguel Ángel como la tortuga clásica, podríamos así decirlo. ¿Te acuerdas que antes las tortugas ninja eran todas con antifaz? Eran iguales. Ajá, eran iguales. No, siempre las recuerdo con cada una de un color. Ajá, bueno, porque al principio eran así y ya después los hicieron de colores. Ya volví. Y pues ahora cada una tiene como su personalidad marcada en base a sus rasgos, ¿no? Pero la verdad la animación se ve padre, se ve muy bonita. Este Splatfest pues es de esas tortugas. Y pues... ¿Cómo llegarán a esos acuerdos? ¿De qué, amigo? De como de, ah, pues queremos Splash de Tortuga Ninja, ¿con quién hay que hablar? Con Nickelodeon. Yo creo que probablemente Nickelodeon, sí, básicamente Nickelodeon fue y les dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos un Splatfest de las Tortugas Ninja? Siempre que aprovechamos la nueva caricatura. Pero fíjate sí, que la animación se ve padre, digo, sí me dan ganas de echarle un ojo. Entonces, podemos, aprovechando que también es parte de Nintendo, el Pwner Podcast puede llegar con Nintendo y decir... Oye, Nintendo, ¿por qué no hacemos un Splatfest de control del 64 contra el control del Cubo? Uf, amigo, acabas de sacar un tema que va a dividir aquí Digo, la encuesta en Instagram que Sí. Ya dio resultados, Tito. Sí. De hecho, déjenme compartirles un poquito de la nota ya para terminar y por fin poder hablar de Civil War. Digo, de Infinity War. Básicamente, el sábado hice una encuesta y puse dos controles, ¿no? 64 y GameCube. Y les dije, ¿qué control es mejor? ¿No? Y fíjate que me sorprendió ver que mucha gente ama el control de 64, amigo. Siendo un mal control, ¿sabes? O sea, yo entiendo la nostalgia, entiendo la nostalgia, pero es un mal control, amigo. El stick es horrible. Es el peor stick ever. O sea... No agarras un control ahorita de 64 que tenga el stick bueno, ¿sabes? O sea, ya está todo desgastado. Y obviamente no se compara a la pieza de genialidad de diseño industrial que es el control de Nintendo y GameCube. Ustedes, mis amigos que votaron por el control de GameCube, yo sé quiénes son. Bien. Gracias. Bien ahí. los demás, pues... Es feo el control de 64, amigo, hay que decirlo. Oye, es indefendible. Pero ahí está la encuesta, ahí está la gente. ¿Qué puedes contra eso? O sea, pero me vas a decir que tanta gente no puede estar equivocada, básicamente. Sí, tanta gente no puede estar equivocada. No, amigo, mira, la aceptación generalizada de una idea no es ninguna prueba de su validez. Oh, mira qué tal, de dónde te sacaste este término, pero entonces nada está validado. No, o sea que, no, más bien que lo crean las masas no quiere decir que sea válido. Te voy a decir, la gente votó por Trump. Sí, votó por Trump. Sí, oye, sí. Y la gente piensa que en realidad el ser humano no fue a la luna. Sí, hay gente. Y lo cree mucha gente. No, y hay mucha gente también que cree que es plana la Tierra. O sea, fuera del mame, ¿sí?, que hay. Sí, sí. Pero bueno, el chiste es. Mira, está bien, yo respeto, como siempre les he dicho, su opinión errónea. Respeto que les guste ese control. Pero, no sé, todavía puedes llegar a un control de GameCube y jugar y tener una experiencia muy parecida a la que tuviste el primer día. Y acá con el 64, no sé, se me hace hasta tosco el control, ¿sabes? Digo, yo entiendo que es el primer stick, análogo, juegos tridimensionales, pero, uh-huh. Pero no sé, me parece un control que ha envejecido muy mal. Yo me acuerdo que jugaba el 64 y después de unas dos horas ya tenía el dedo todo rojo e hinchado. De la ampolla que me iba a salir. Sí, claro, y sobre todo que era tu primer stick. Lo agarrabas incluso con más fuerza, ¿no? O sea, también hay que decir que ¿qué más hay que decir de ese control? Ah, que estamos jugando Mario Party con unos amigos. Y y tienes que tomar la palma y girar el stick, porque de otra forma no puedes hacerlo tan rápido, ¿sabes? Yo todavía aplico eso en algunos juegos. Sí. Incluso, dice, el control de 64 es perfecto para juegos de 64. Ahí sí difiere un poco. Incluso me parece mejor el de GameCube para jugar juegos de 64. De hecho, si tuvieras el Pro... ¿Cómo se llama? El Pro Controller. Y tuvieras los juegos bajados de la tienda de Nintendo, yo creo que los disfrutarías más. Sí. No, y sabes también que, Perdón, ¿eh? El gran problema del 64 es que le falta otro stick. O sea, si por ejemplo en vez de la crucita tuviera una stick y donde tiene la palanca tuviera una crucita o otro stick, me parece que le ayudaría, ¿no? Ese siento que es su mayor problema. Dice Darmister que se retira. Oye, buena noche. Se va el producer, ya que nos va a defender de Charmín. Ya sé. Ya por eso ya corrió Charmín. De hecho, si te fijas, cuando Charmín no quiere hablar algo con nosotros, se va. Eso, adiós. Ahí está. ¿Para qué estoy? No, van a empezar a hablar de lo malo que es el control de 64. Ya me voy. Ya sé, pero me parece que ese juego está hecho para el control de... Más bien, ese control está hecho para el juego de Mario 64. O sea, me parece que es un juego que con ese control se juega muy bien. Hay que decirlo. Y Bellic lo decía, que hay que... que está hecho para los juegos. Ese control está hecho para esos juegos. Pero bueno, ahí está el dato. No sé, chat, díganos qué opinan, cuál es su control. ¿Cuál prefieren? ¿64 o GameCube? ¿Prefieren nostalgia o buen diseño? ¿Prefieren Venezuela o no sé qué? Chiste malo de política. En fin, Danister el que no arde, así es. El rompecadenas. ¿El qué? Señor de las tormentas. No me acuerdo cómo dice. Algo así. Pero ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a entrar. A soltar la lengua. Vamos a comenzar. Pues bueno, ¿quieres dar la advertencia o...? Ah, sí, de hecho sí, buena idea. A partir de esta hora, estamos en el Powner en la hora 16. De aquí en adelante vamos a hablar full spoilers de Infinity War. Entonces, pues si alguien no la ha visto o... Sí, si alguien no la ha visto quiere evitar el spoiler, que lo dudo mucho que a esta altura alguien haya podido evitarlo. Pero si son esa persona, pues esta parte del podcast no es para ustedes. Ya voy a empezar a encenderme con los comentarios de Bellic. Ajá, oye, llegó Itzel y creo que Itzel era de la gente que quería evitar el spoiler. Ay, okay. Itzel, híjole. Por favor, no me digas. Sí, no, mira, ¿qué te parece? Déjalo de fondo, no te nos vayas, no nos escuches nada más. Pero queremos contar con tu view. No es cierto, sí, vamos a hablar full spoilers. Esta película sale el 27 de mayo, de abril. Dice Itzel, chale, yo llegué a esta hora porque pensé que ya no había spoilers. No, cuando, híjole, es que es algo que no está escrito y usualmente no lo decimos, pero cuando vamos a hablar de spoilers de algo, normalmente lo dejamos hasta el final. Sí. Y por normalmente es siempre que vamos a hablar de spoilers, creo que deberíamos de anunciarlo ya de aquí en adelante para evitar Dicen, Celdón, dame un pinche bici para irme. Sí, lo lamentamos, Itzel. Pero sí, vámonos a full spoilers. 27 de abril. Abril. O sea, no tiene ni una semana en el cine. Que le está yendo muy bien, ¿no? O sea, primero hay que hablar antes de meternos en la película de datos. Técnicos, le está yendo muy bien, ¿no? Sí, no, ya hizo 3 veces lo que costó y pues vaya que costó. Sí, no, ¿qué más hay que mencionar? El cast es grandísimo, o sea, no. Yo me acuerdo de esa película de A él no le gustas tanto y me acuerdo que el cast eran muchos actores juntos, pero esto y se va es muy lejos. Otro nivel. Sí, muy, muy lejos. Es una película larga, o sea, como lo que se esperaba. Pero no lo sientes en ningún momento, dije, ya que ya se acabe esta secuencia o que ya... 2:40 2:40, ajá, hablamos de casi las 3 horas. Sí, de hecho, las personas que me preguntan cómo está, le digo, dura más de 2:30 y ni siquiera la sientes. Exactamente, sí, entonces me parece que ese es un punto a su favor. 3 horas ya con postcréditos. Ah, claro, sí, 3 horas, Ah, que comentabas, Charmin, que Industrial Light and Magic sale, ¿no? En esta película. Ah, sí, pues obviamente nos quedamos ahí hasta el final. Claro. Y pues ahí iba viendo, ¿no? Los nombres extraños que salen. Y hay bastantes departamentos separados de efectos visuales, animación, sí. CGI. Sí. Hay demasiados, digamos, empresas subcontratadas por Disney para la realización de pues todo lo que vemos en pantalla. Y sí, varias veces sale, ¿cómo se llama? Light and Magic. Ajá, Industrial Light and Magic, así es. Ah, varias veces sale ese nombre o dice a subdivision of, o sea, una empresa de ellos mismos, pero pues a lo mejor absorbieron y quisieron conservar el nombre y esas cosas. Pues es que es parte de Light and Magic era de LucasArts. Sí, es parte ahí del contrato, ¿no? O sea, te voy a dar Star Wars, pero mira, todo lo que vayas a hacer de efectos y todo eso, pues échamelo, porque pues... Ahora, sin creo que, volver a... creo que le convenía más estar contratado como forever por Disney que seguir tratando de exprimirle ahí a Star Wars. A ver, dice por ahí Bellic, a mí me hubiera gustado que durara un poquito más, las 3 horas hubiera estado bien. Pues, sí, digo... Mira, si dura 3 horas y mantiene el ritmo y la consistencia que tuvo toda la película, yo también estoy totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que desde Avengers 1, desde que la vi, dije, quiero comprarla, quiero tener esta película, aquí me volvió a pasar esto, ¿no? O sea, en Ultron no sentí eso, pero aquí sí dije, ¿sabes qué? En cuanto salga, la quiero tener. Oigan, todos aquí presentes y en el chat y aquí en la llamada, pidamos un deseo, todos unidos, tomados de la mano, porque el buen Copito nos está visitando hoy. Ajá, la parada. Oye, ¿no es el clon? Hay luna llena o algo así, ¿a qué debemos el gran honor de que aquí el buen Enrique Caballero? Es de Kick 2, obviamente es su clon, probablemente el otro siga en la agencia como suele sucederle. No es cierto. pero sí, creo que es su clon. O sea, el Coquito original es un workaholic y manda a su clon a descansar y a disfrutar sí, de la vida por él. Exactamente. Oh, vaya. Dice, ahora sí la había tiempo, muy bien, pues que nos digan ahí. Vayan poniendo ahí qué les pareció o conforme vayamos avanzando en... Oye, Charmin. En escenas, la van comentando y ahí leemos sus comentarios. Oye, yo tenía la llena, impresión, tenía la impresión de que no querías verla, o sea, que te ibas a esperar un poco más para ir a verla y que dijiste, bueno, está bien, ya voy a ir el lunes porque si no va a ser demasiado y... No, sí. Realmente no se nos acomodó el sábado para ir a verla y el domingo, algo teníamos pendiente ahí Mildred y yo. Dijimos, pues vamos mañana, siempre que aprovechamos el combo lunes de Cinépolis, pero les voy a contar algo, llegamos al cine y error 1 era puente, error 2 era Día del Niño, error 3 era el fin de semana que se estrenó Avengers, entonces una filota, y dije, bueno, me voy a formar X, íbamos amigo, para las... Pero ¿quién se forma para comprar boletos, amigo? Eso ya es quedó que en el combo lunes te lo valen solo en taquilla. Sí, ah, okay. Sí, no puedes en línea. Sí, no, cualquier otro día, pues sí, los compro en la app y listo. Pero pues, pues precisamente y el lunes era para pues aprovechar ese combillo, ¿no? Rara vez aprovecho las promos que vienen en la tarjeta. Ya porque pudiente. No, pues porque vamos sábado o domingo y pues realmente las promos que te dan en sábado o domingo, aparte de los puntos, es como el refil o algo así, pero... Pues, yo estaba muy emocionado porque pagué 80 pesos por 2 boletos en un cine. En viernes. Yo pagué 70, igual, 70 y tantos, 80. Bueno, el punto es que entré, estamos en Cinépolis, y ahí una empleada del cine empezó a decirle algo a la gente que estaba más al frente de la fila, y dije, ya bailo Berta aquí. Y sí, ya cuando llegó a donde estaba yo, dijo, para Avengers ya no hay hasta las 10. No, pues como estábamos en la macro, pues nada más nos cruzamos y nos fuimos para Cinemex. A Cinépolis Rojo. A Cinépolis Rojo. Y sí, y apenitas alcanzamos, ¿no? A la película, porque había así 2 lugares juntos nada más. Uy, y doblado, ¿no? Sí, no, ya aquí prácticamente nos resignamos a que pues vamos a encontrar... Todo. Por lo general es aceptable, ¿no? Sí, la voz de Tony Stark en español está mejor que su voz original. Sí, y realmente no nos encontramos ya, tenemos muchísimo sin encontrar una película que el doblaje nos haya parecido malo. Dice Celo, Cinépolis, Pepsi, y seguro va a poner Cinemex, Coca-Cola. Coca-Cola, what? Los colores hacen match. Y ya, o sea, literal, esos eran los dos lugares libres y ya nada más había como lugares sueltos. Y pues la gente, como iba a lo mejor papá, mamá y los niños, pues ya no podía entrar. Entonces a nosotros nos acomodó perfecto que fueran solo esos dos lugares. Y oye, dice The Kicks, yo la vi a las 12 porque todo estaba lleno, salí del cine a las 3 de la mañana. Sí, bueno, las sí, o sea, los que fueron a estreno, hubo función a las 12:40, ¿no? Me dicen. Sí, había gente que llegó a las 4 de la mañana a su casa. Sí, no manches. Y yo entré a las 9 y salí a las 12, entonces sí, ya iba preparado. Sí, yo entré a las 10 y salí a la 1. Nosotros salimos, entramos 7:40 y salimos igual como las 10 y cachito. Sí, definitivamente. Pero, volviendo a la película, oye, desde el principio... Sí, abre con tragedia. Sí, Hay acción. Thor Ragnarok se acaba en felicidad absoluta. Acabamos de salvar a la gente de Asgard. Vamos a vivir en un mundo rosa lleno de alegría y cuando ves... Vamos a la Tierra, ahí me quieren. Ah, y cuando ves en los postcréditos de Thor que llega una nave y dices, ¿qué pedo? ¿Quiénes son? Y aquí entrando y ves que están, nos dices, no, ya, aquí murieron todos. No, y de hecho así abre y qué triste, me rompió el corazón. Ah, olvidé si sí íbamos a decir spoilers o no. Sí. Spoilers. Pausa, tienen todavía 15 segundos para si alguno de ustedes no escuchó la advertencia, digo porque hay dos invitados misteriosos que no sabemos quiénes es, dice Chel que ya se va, perfecto, a partir de aquí es full spoilers, quien no la haya visto y quiera evitárselos, pues agradecemos su presencia, pero a partir de aquí es full spoiler. Full Monty, sí. Ajá, procede esa. Ah, ¿ya? ¿Ya se fueron? Ya se fueron. Yo sigo viendo y se lo... No, es que acuérdate que hay un poco de delay, de entonces... Desfase. Ajá, entonces antes de comenzar con eso, ¿qué más? ¿Qué? ¿Hay que decir algo? ¿Qué más hay que decir de la película? ¿Evitaron spoilers, amigos? Yo la verdad es que... Sí. Sí me desconecté jueves y viernes del internet. Bueno, de las redes. Yo, vi uno, y vi dos, tres personas que publicaron algo y pues la verdad sí era gente que hace mucho que no me salía en Facebook y que la verdad siempre habían sido pues medio infantiles y llamadores de atención, entonces aproveché y los borré. Okay. Oye, muy bien. Yo la verdad es que fuera de la clásica bromita que siempre hacen en cada película de Avengers que ponen que Tony Stark muere, fuera de eso, ¿no? Hasta eso... La gente pues respetuosa de cierta forma, ponían el meme de Homero de quién iba a pensar que Thanos era el papá de Iron Man y esas cosas, pero ya. Pero pues nada grave, por ejemplo, con The Force Awakens sí me tocó un spoilercillo, de esos, pero que son como dale clic aquí, ¿no? Y ya sale un video de otra cosa y de repente, pum, tal personaje muere. Y te quedas de ¿qué? Ay, caíste bien malvadamente. Sí, así le pasó a Jules. Estaba leyendo un estado y a la mitad del estado venía el spoiler. Exactamente. Así me pasó. Entonces, pero en esta película no. O sea, y fíjate que hay mucho que spoilerear. O sea, bastante. Mucho. O sea, acaba de decir Bellic, la película empieza con putazos y no para, ¿sí? Sí, empieza con putazos. Y hay un putazo grande a la primera 15 minutos, media hora. Sí, hoy dice también Fundista que justo vio en la semana vio Ragnarok, entonces le entendió al puro pedo. Y dice que llegó sabiendo todas las muertes, pero la manera en la que pasó todo, es que sí, bueno, también hay gente. Vi un como, no sé si estudio, porque era una nota, no la abrí, la verdad, solo vi el título, que decía que la gente cuando se entera de las cosas antes de una película suele disfrutarla más. Okay. Sí, fíjate que ahí... Ya no lo abrí, ni me puse a ver como de, tienen razón. Aquí. Porque seguro tenía un spoiler en la mitad. Claro. A lo mejor también. Dice Coco que no vio Ragnarok, Spider-Man, Civil War, ni Black Panther. Y híjole, yo creo que todas esas son muy buenas, deberías. Fíjate de hecho sí. La única que no vi fue Black Panther. Es la que me falta. Es lo que les iba a preguntar. Ustedes han... Bueno, tú, Charmin, Asaf ya acaba de decir la que le faltó, pero ¿te falta alguna del MCU? No, yo digo, no todas las vi en el cine, algunas pues sí apliqué mercadito. Ajá. Obviamente las de Thor no las vi en el cine porque guácala. Porque es shakespeariana. Fíjate que Thor 1 y 2. Ragnarok, si la vi en el cine, es muy buena. Ahí te va, yo de Thor solo he visto la 1, me falta la 2 y la 3. Y me falta Iron Man 4, que me quedé como a una hora, pero... Siento que no hay pedo si no veo esa. ¿Cuál es Iron Man 4? Digo 4, 3. Perdón. Fíjate que... Porque así le decía yo a, por ejemplo... O sea, todas donde saliera Iron Man de protagonista y que fuera así como mamador y nefasto. Era, Iron Man, ya vamos en Iron Man 6. Pausa. Dice Vincent Van Rivers, que acaba de llegar, dice que no es buena, es cómica. Pero precisamente eso la hace buena. No te estoy diciendo. Vincent Van Rivers acaba de romper mi corazón. ¿Qué? ¿Pero cuál no es buena? ¿Ragnar? Ajá, Ragnar. Bueno, ahí sí no puedo opinar, pero. Black Panther. Ay, perdóname. No, es que no puedo opinar. Pero Black Panther está chido, amigo. Es bueno. Vamos al pop. Por Ragnarok. Es como una buddy cop, pero no son cops, comedy, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, que Marvel hace películas de otra cosa, que tienen superhéroes como personajes. Yo siento que Ragnarok sí es muy, muy buena. Aborda de una manera cómica algo que te sirve de base muy buena. O sea, Thor Ragnarok encaja muy, muy bien con todo lo que es Infinity War. Y pues, en general a mí me parece muy, muy buena. Y sin ser como, o sea, no tiene que ver con las gemas del infinito, no tiene que ver con esas cosas. Y sí, o sea, como tú dices, encaja perfectamente. Aparte Jeff Goldblum. No, sí, claro. La verdad, a mí Ragnarok sí me encanta. Porque, o sea, gracias a Thor Ragnarok como que conocí a Taika Waititi. Y no manches, el humor que maneja es es muy sencillo y muy, muy bueno. Sí, dice Coco que la ligaron, que abrancísimo. Dice que fundista que no vi spoilers, pero dedujo muchas muertes y cómo pasaron las muertes, pues le sorprendió. De hecho, en su vaso de Cinépolis estaba jugando bingo, tachando los que iban viviendo y los que iban muriendo. Oye. Yo también iba a cargar mi tarjetita de bingo, a ver. Oye, que con la habilidad de fundista para crear máquinas y cosas así en el Minecraft, no dudaría que sí haya deducido todo. Sí. pues empezamos con donde termina todo Ragnarok. Y pues de entrada, ¿no? Como dicen, empiezan duro y con todos los putazos, porque pues acaba ahí con toda la gente. Primer spoiler, muere Loki. Creo que no me caló, fíjate. Ya me tenía un poquito fastidiado Loki. ¡Ay, no tienes corazón! Es que no termina de ser... O sea, al final de Thor Ragnarok dices, ya, se reivindicó. Y pues no termina de ser medio traicionerillo y así, ¿no? Entonces... Es que es su naturaleza, es el dios del mischief o del engaño. El gag de tenemos un Hulk, buenísimo. Uy, no, y esa es la primera donde dicen, okay, no soy cualquiera, soy Thanos. Y no utiliza la piedra del poder, que es la que ya tiene en el guantelete. Uh-huh. No lo utiliza ya hasta el final de la pelea. Sí. Segundo spoiler, muere Heimdall en Idris Elba. Otro. Ese sí, lloré. Ahí fue mi primer lágrima. Que con su último energías manda a Hulk a la Tierra, ¿no? Sí. Por última vez que la magia oscura corra por mis venas. Que también eso es uno de los primeros fanservices que hay cuando llega Hulk a la Tierra, pero ahorita hablamos de eso. Ok, también hay que decir, hay una explosión morada, ¿no? Pff, así con que es con la gema del poder. Y yo pensé que ¿sí? Thor ahí ya, ¿sabes? Pensé, dije, no mames. Ya había muerto, no moriba, ¿eh? Pero fíjate que me parece trágica la forma en la que pierde a su hermano, o sea, que matan a Loki. Porque Loki quiere como... Primero quiere como servirle a Thanos y después con un puñal quiere matarlo, ¿no? Obviamente Thanos es más rápido, pero o sea, la forma en que Thor ve morir a Loki, Thor está... sujetado. Ajá, está sujetado con estas piezas de metal y ya está todo golpeado, ¿no? Incluso ves como Thanos agarra la cabeza de Thor y es así como si tú agarraras, no sé, una goma o algo, o sea, se le ve una manota, ¿no? Y tú sabes lo que dicen de la gente con manos grandes. Que sabe hacer unas... No, no sé qué. El chiste es que... Oye, sigo viendo Itzel, ¿ya se fue? Yo creo que sí. No se ha quejado. Sí, no, aparte quedan... Tardan un poco en irse los... Ah, o sea que todo este tiempo he vivido engañado. Puede ser. Oye, dice Coco que pelea tipo pedo de cholos, ¿cuál? Sí, la de Thanos contra... ¿Contra Hulk? Contra Hulk. Ah, sí, que con qué facilidad Thanos empuja a Hulk alrededor de estas columnas, ¿no? Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y pues es raro ver a Hulk así, ¿no? O sea, Hulk siempre al potente que tiene enfrente lo puede... Sí, lo despedaza. Ajá. Que de hecho, eso... hace que Hulk tenga miedo toda la película y no quiera salir. Claro. En general me parece, o sea, ya hablaremos un poco más a detalle, pero me parece que los efectos visuales son muy buenos. Solo tengo unas quejas respecto a eso. Ok, ya sé cuál te refieres, ahorita hablaremos de esa. Por ejemplo, me gustan los escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, ves Titán, ves Naranjoso. Ajá, naranjoso, así como... Fíjate que hay una toma que se parece mucho a Destiny. Que dije, wow, esto es Destiny, ¿no? Y la nave también, la nave que va... En la que va... Ay, se me olvidó el nombre del tipo de las habilidades telequinéticas. La nave donde van... La Black Order, ¿no? Ajá, sí. La nave en la que van rumbo a Titán. Tony Stark, Spider-Man y Doctor Strange. La dona. Ajá, oye, sí. Que me gustó cómo manejaron porque, o sea, por ejemplo, tú si ves Iron Man 1 y dices, pues, no sé, 10 años después vamos a meter a todos estos personajes en una película. Y dices, ¿cómo lo van a hacer, no? Y me parece si la gente se maravillaba de lo bueno que es el guión de Avengers en la primera, porque con todos esos personajes... Hace un muy buen guión y les da sus partes importantes a cada uno. Claro. Y en esta, no hombre, se la volaron. Aquí es lo mismo, pero en esteroides, ¿no? Fíjate, dice Coco, no mames, los títulos, el diseño editorial fino, no sé si en las películas pasadas ya usaban esa tipografía. No, la tipografía es de esta película y yo siento que a partir del inicio de la fase 3 es cuando le dan ya el clavo a todo. O sea, ya todas las películas de la fase 3 yo puedo decir que son... ¡Puf! Pero perfectísimas, o sea... Que mantienen una calidad de uniforme, ¿no? Ajá, todo, la fotografía, el diseño de todo, o sea... Sí. Solo otro Ragnarok es en esa parte a mí me parece tan, tan colorida y tan buena. Sí, pues Guardianes 2 es súper colorida, digo, la 1 ya lo era, pero la 2... No, aparte lo que dice Coco de... O sea, por ejemplo, cuando cambiaban de planeta o de escenario, que ponían el lugar en donde estaban, sí, la tipografía abajo diciendo Titán o Nueva York o así, o sea, sí, realmente se siente diferente, se siente fresco y se siente muy serio. Sí, porque ya ves que hay películas que usan 800 horas Nueva York, no sé, y acá es así las letras grandes, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho eso. La manera en que te presentaban los planetas o las locaciones. ¿Y qué más? Ah, Spider-Man, me gustó el traje. Si acaso las patitas de araña como que... No tanto, no tanto. Pues es que ese se supone que es del Iron Spider que sale en Civil War. Ah, es el traje de al final, ¿no? Bueno, más bien es el traje de al final de... ¿Qué es? ¿Spider-Man? Homecoming. Ajá, sí, Homecoming. Sí, sale. Ahí lo enseñan. Oye, también... O sea, no queja, pero me gustaría decir... A mí me gustan Iron Man 1 desde los mecanismos que utiliza para ponerse las armaduras. Y acá pues ya es como nanorobots o algo así. Sí, no, ese fue un... Cuando estaba en el cine ahí al lado, yo le digo, no manches, qué verga, esto es... Wow, porque sí, ese es todo fanservice del traje de nanotecnología que sí, o sea... Lo que piense, el traje lo crea. Ya ven cuando construye el mega como rocket que lo propulsa más rápido. Cierto. O cuando es como haciendo referencia a Marvel vs Capcom, ¿no? ¿Te acuerdas que un quinto de Iron Man era ese precisamente, cargar un buster y disparar? Sí, o también cuando saca los lanzaproyectiles de los lados o los escudos también, ¿no? La verdad es que está increíble. Sí, hay algo que mencionar y de los personajes que me parece que han tenido una evolución, al menos en traje, es Iron Man, ¿no? O sea, por ejemplo, ves el Iron Man del 1, ves la cosa que tiene en el pecho, cómo es diferente, los trajes, cómo hayan maneras para que se lo ponga Tony, ¿no? Ese es un súper atractivo. Y por ejemplo, la manera en que se pone el traje es como este Spider-Man del futuro, ¿cómo se llama? ¿Escarlata? No me acuerdo. Pero esa no caricatura. Es Spider-Man 2049, pero no, sí, ya sé cuál dices, el Spider-Man del futuro. Sí, que oprime un reloj y se pone el traje, ¿no? Y tiene como una capita. Oye, ¿qué es que desde Winter Soldier traen esa elegancia? Winter Soldier es un peliculón. Sí, Winter Soldier, así, standalone, es una gran peli. O sea, es parte de algo más grande, pero como película individual funciona muy bien. Sigue estando en mi top 3. Sí, Winter Soldier es... me parece que ese sería mi top 3. O sea, ahorita, hoy por hoy, Winter Soldier, Iron Man 1 y Infinity War. Yo creo que el mío es Winter Soldier, Infinity War y Avengers, la primera. La primera. Sí, la primera es muy, muy buena también. Pero volviendo, ¿qué más vemos? Te iba a decir lo que te comentaba de que desde Iron Man 1 no me caía, o sea, no... Ah, sí, eso sí lo platicamos. No me gustaba Iron Man, o sea, Iron Man, Tony Stark en esta película es mucho, muy humano, o sea, sigue siendo mamón y todo, pero el personaje me llamó la atención, hizo que me sintiera identificado con él y de cierta manera, pues me gustó y me encariñé con el personaje, claro. O sea, con el mismo personaje que ya llevo viendo 10 años, que en muchas ocasiones lo odié porque dije, otra vez. En esta película. De hecho, ¿Cómo derramé lágrimas por él. Esta evolución, como algo como Jamie Lannister, ¿sabes? De que empiezas siendo un mamonazo, pero te encariñas con el personaje conforme evoluciona. Oigan, como ya entrando como en la carnita. En la siguiente como parte de la película, ¿cómo vieron la química entre Strange y precisamente Tony Stark? Fíjate que hay mucha gente que dice que son el mismo personaje, solo que uno tiene poderes mágicos y el otro Sherlock, tecnología. Sí, son los Sherlocks. No, fíjate que yo sí los encuentro bastante diferentes. Sí, yo también, digo, o sea, sí, podríamos decir que son mamones los dos porque son muy inteligentes y así, pero siento que persiguen cosas diferentes. Claro, sí, motivaciones diferentes. Yo también no los noto tan parecidos, pero es incluso algo parecido a Game of Thrones, ¿no? O sea, ves personajes de la primera temporada, de la quinta, de la tercera que se ven en la séptima, ¿sabes? Eso está chido. Entonces, si el MCU fueran temporadas de... Ah, claro, ya te entendí, o sea que nunca se han visto, pero luego de repente convergen. Exactamente, eso está chido. Entonces, Que de hecho sí se nota un poquito la lucha de egos entre los dos. Claro, claro. Y eso está padre porque es parte de la dinámica de la película, porque son los dos que, o sea, parte de... la película se divide como en equipos. El equipo que está en la Tierra, que va a defender a Vision. El equipo que va al espacio, a Titán, a defender a la gema de Agamotto. Claro. Y el equipo de... De que hecho, va, de los guardianes que va con Thor, ¿no? Claro. Esa entrada de ¿cómo se llama? De Capitán América está chida. O sea, esa no me la esperaba. O sea, de todas. Oh, claro, gran entrada. No, te vuela la tapa de los dedos. Ahí tuve una erección tan fuerte, claro, que no, o sea, tuve que poner las palomitas en mis piernas al revés del bote. Aparte, qué chingón este Capitán América de barba, que si le pones una cinta y un parche Capitán en el ojo. América enojado, su cara es de estoy enojado por lo que me hicieron, pero de todos modos estoy aquí. Su cara de this is serious. Motherfucker. No, sí, esa presentación, o sea, cuando van a ayudarlos, no hombre, este Black Widow, dices, no memes, esto es lo que quiero ver. Ahora, sí. ¿Sabes también? Otro punto a favor que tiene esta película es, por ejemplo, yo creo que si algo sabe hacer muy bien Disney es que puedes ver Avengers sin haber visto otra película y la disfrutas, ¿no? Entonces, en esta película igual podrías haber llegado sin haber visto nada. Y te explican todo, ¿no? Te explican lo de las gemas, te obviamente que las personalidades están ya trabajadas. Claro, claro, sí, es lo que te iba a comentar. O sea, la ventaja que tiene esta película es que tienes otros 10 años de películas donde sí ahondan en los personajes. Claro. Y aquí, exacto, te puedes dedicar a sacarle jugo a todos juntos por un objetivo común. Así es. Sí, también, ¿qué más hay que mencionar? Estábamos en... Pues sí, inicia con los Sherlocks, ¿no? Y luego... No, y también Thor, ¿no? Hulk, que pues, Hulk es básicamente... Ajá. Se ha perdido, no sé... Sí, estuvo perdido todo el tiempo, ¿no? Sí, desde Ultron hasta esta película, o sea, se perdió básicamente... No sé... Todo lo que pasó. Como unos 3 años, 4 años... No, menos, ¿no? Como unos 3 años de MCU. Y dice, ¿pero por qué no le hablas al capitán? O sea, y él no sabe lo que pasó, ¿no? Claro, sí, es como, ¡ay, no estabas! Ajá, sí. Oye, dice Relic algo muy importante, que desaprovecharon la oportunidad de No Shit Sherlock. Sí, desaprovecharon el gag. Igual ya hubiera sido como romper un poco la cuarta pared. Yo creo que eso hubiera sido un chiste más en Deadpool que en esta peli. Spider-Man le hace esta broma, dice, usas tu nombre, sí, estamos usando los nombres inventados. Ajá. Soy Spider-Man. Ya sé, sí. El señor doctor le dice, ¿verdad? El doctor. Sí. Y también recordemos, es el primer día de Spider-Man ya como Avenger, ¿no? Uf, claro. O sea, incluso. Qué bonito. O sea, incluso como que rompe memes porque. Pues antes de que. Bueno, salió Avengers 1, me parece. Y pues decían, hoy es el día libre para todos los que ya son Avengers, ¿no? Y Spider-Man se quedaba así como de, yo no. Ah, pero estábamos hablando de, ¿cómo se llama? De Andrew Garfield, ¿no? Ajá, de Andrew Garfield, de cuando Spider-Man no era parte del MCU, y es como un, pues, ya eres Avenger, ¿no? O sea, ya eres parte. Qué triste para ser su primer día, ya hablaremos más adelante, ¿por qué? ¿Qué más? Oye, las gemas, ¿cómo las recolecta? A este punto ya tiene la moradita. La morada y la del tercer acto, ¿no? Tiene la... Ajá. Que de hecho es cuando ya puede teletransportarse y ya los manda más rápido. Exactamente. Exacto. Y justo después entran los guardianes. Así es. Una de las cosas que me gustaron muchísimo es que como que respetan el aura de cada uno de los personajes. O sea, los guardianes vienen como de una son películas de comedia y respetan mucho eso. Uh-huh. Como, o sea, las escenas que los envuelven son totalmente de comedia y por eso se combinan también con Thor, porque viene de Thor Ragnarok. Sí, claro. Exacto. Oye, Drax, gran personaje. O sea, es como si un ángel y ¿qué? Y un pirata. Y cuando dice, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Y dice, una hora. Y luego dice, se ve que come papitas así despacito. Y dice, cuando como lento soy invisible. Invisible. Dominé el arte de pararme tan lento, o sea, que me vuelvo invisible. Exacto, exacto. O sea, es tan incómodo que es divertido, ¿no? No, tú eres un chico, él es un hombre. Sí, sí, sí. que acuden a un llamado, ¿no? Hay un llamado de emergencia que de hecho sí, es una señal de auxilio. Y pues es como de qué pedo, ¿no? Ellos van como, pues hay algo, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y se topan pues con la tragedia, ¿no? Uh-huh. Y luego se dan cuenta que pues Thor está vivo. Pues, esa escena es de Thor, de Guardianes 2, ¿no? Esa postcréditos, donde se encuentran, sí, a Thor. Sí. Se encuentran a Thor en el espacio. Pero sí, está cagado cómo se estrella primero y luego abre el ojito de... ¡Ah! Que que incluso Star-Lord cambia la voz, ¿no? Dice, ¿por qué hablas así? Así tengo la voz. Te estás burlando. Pásame de mí. Unas Te estás burlando de mí. Sí, sí, sí. está muy graciosa. Sí, es muy. O sea, me parece que la película tiene muy balanceados los chistes y se pone seria cuando tiene que ser seria, ¿sabes? Claro. De por sí, me parece más difícil hacer comedia que drama, pero juntarlos en una peli es más difícil, ¿no? Sí, sí, sí, balancearlos, ¿no? Balancearlos, claro. Para que, o sea, saber cuándo sí y cuándo está de más, cosa que se les fue por ahí en The Last Jedi. Ajá, y que no pierda el tono, sobre todo, que es precisamente, como dices, lo que le pasó a Last Jedi. Ajá, exactamente. Y bastante complejo, ¿qué más? Rocket Raccoon, que pues le da el ojito a Thor. Y fíjate que todos tienen un chiste, pero marcado a su personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el Raccoon le dice, oye, ¿cuánto te costó el brazo a Bucky? Ah, no, el arma está en venta. Ah, sí, sí. No, ¿cuánto cobra el arma? No está en venta. ¿Y cuánto por el brazo? Ya. Y le dice, voy a tener ese brazo. Sí, sí, sí, sí. Una buena parte de Guardianes en esta película, a diferencia de Black Widow y... ¿Qué será? ¿Scarlet Witch, Black Panther? ¿Que tienen menos tiempo en pantalla? Un poco sí, menos. Sí. No lo había pensado, pero sí. Sí, o sea, los Guardianes tienen una buena parte. O sea, me parece que unos... De cierta manera tiene sentido, ¿no? Porque... Sí, por Gamora, ¿no? Ajá, sí, por claro. Gamora, porque son los más allegados a Thanos. Uh-huh. Sí, de hecho, desde la peli de Guardianes 1 ya sabíamos que era hija de Thanos, ¿no? Bueno, lo mencionan en la peli. Dice por ahí Mildred, Thor diciéndole liebre a Rocket y Groot adolescente, jajaja. Ja, ja. Sí, sí, sí. Ya sé, Groot. Oye, que dicen que no es Groot, sino que es como un hijito de Groot, ¿no? Es un retoño, pues. Sí, sí, ay, no es Shingon, es su hermano, el director. Ajá. James Gunn, ajá. Dio declaraciones, o sea, pues es así, ¿no? Es canon eso. Sí, es un nuevo Groot, ¿no? Uh-huh. Claro, tiene sentido porque Groot muere salvándolos. Aparte, me encanta también el la evolución del personaje de Peter Quill, de cómo él era el chico renegando en la primera y ahorita ya es como parte del pues como si fuera el papá de Groot. Que deja eso y llevas todo el día enajenado ahí y claro. Se te van a secar los ojos. Sí, pasa a ser como un Yondu, ¿no? Bueno, más sí, una figura sí, sí. Más. Sí, como más paternal. Que no me gusta que le tiren hate a Peter Quill sí. O a Star-Lord. Pero ahorita llegamos allá, Sí, yo también creo que. Bueno, hablando de esta escena en la nave, en la dona, que llegan los guardianes. Y se empiezan a atracar entre ellos, ¿no? Ah, sí, sí. Dicen, ustedes están con Thanos. Dice, no. Y esta pequeña secuencia está chida. Y te digo, es volver a conectar películas, ¿no? O sea, porque tienes Iron Man, tienes Spider-Man y tienes Guardianes así por separado. Y pero ya verlos en pantalla juntos es como de wow, ¿sabes? Sí. Sí, están muy épicos los encuentros. O sea, sí, ese sí. De... Es casi como la primera vez que las Tortugas Ninja vieron a los Power Rangers, amigo. Casi. A ese casi nivel. Se acerca. Sí. También este meme que fue muy gracioso, que a mí me gustaba mucho, fue el de... El MCU tiene el... ¿El qué? El... ¿Crossover? No, el... Ah, sí, el crossover más ambicioso de la historia. De ya. Los últimos tiempos. Ajá, y ponían. Y sale gente, ¿no? Ponían a López Obrador en el PRI o ponían ponían esas cosas. Sí, esos memes estaban buenos. Muy bueno ese meme, que ya murió, pero. Oye, acerca de los Guardianes y los Avengers, dos cosas importantes. Primero, me gusta que los Avengers salgan de la Tierra. Eso se me hizo una de las cosas increíbles que expande el universo increíblemente. O sea, de que... Que no fue a propósito, pero lo hicieron. Ajá, y también que te das cuenta de realmente qué tan poderosos son. O sea, los Guardianes de la Galaxia son muy fuertes y muy poderosos. O sea, que a lo mejor no lo notas en sus películas individuales, pero a la hora de ponerlos contra otros personajes o a que se enfrentan contra Thanos después de que Hulk le dieron una madrina, dices, oye, estos vatos no son cualquier cosa. Incluso lo mencionan en la película, ¿no? Dice, sí, que los Avengers, y se quedan de, ¿qué? ¿Quién? ¿Who? Ah, sí, ¿who? Y Pues sí, ellos están pues un escalón más arriba, ¿no? Ah, sí, o sea, también es que también hay héroes muy poderosos como Doctor Strange, incluso Iron Man. Lo que hace Iron Man en esta película. ¡Oh, y Thor! Fíjate que Thor me gustó mucho. Thor, de verlo en la 1. Es que Thor... Como menzón, pero acá lo ves tristón de perdí a mi hermano, a mis padres. Incluso cuando está con Peter Dinklage, que esta estrella le empieza a quemar la piel y el güey forja el martillo. Sí. Y la hacha, está muy chido. Lo que pasa en Thor Ragnarok, Thor se da cuenta del potencial que tiene. Uh-huh. Y aquí en Infinity es donde lo saca a relucir. Ajá. Sí. Y dice, ¿sabes qué? Necesito otro martillo. Y sé dónde hacerlo, sé dónde conseguirlo. Y ese martillo va a matar a Thanos. Exacto, incluso vemos la ya cuando ves a Thor tipo Raiden así flotando con rayos, los que han jugado Destiny me entenderán, como este tipo de Warlock que echa rayos por los brazos, y atacando así enemigos y regresando el hacha, uff, está muy chingón. Sí, increíble. Cuando llega con el Stormbreaker. Ajá, exacto. Así del cielo y cae en la guerra. No, eso sí, cancelen todo. Cancelen todo. Sí. Incluso me dan ganas de ponerle a un pico de Minecraft Stormbreaker. Está muy chido el nombre. ¿Qué más hay que decir? ¿Cómo vieron a la Black Order? Se me hicieron super X. Pues yo creo que la Black Order tuvo más presencia que los Knights of Ren, ¿no? Que pues en Star Wars solamente vivían del nombre. Acá, pues, aparecen, ¿no? O sea, aparecen que son... ¿Qué? La Black Order es que no son hijos de Thanos, ¿o sí? No, más bien como que están a su servicio. Al servicio de Thanos. Sí. Hijos, eso me salió. Nada más Gamora y Nebula, ¿no? Nebula, y creo que por ahí debe haber otra. Oye, sí, Karen Gillian, es cierto que... también tiene un papel importante, o sea, porque es de ahí sale una gema de la en grabación. El cómic tiene un papel muy muy muy importante y se me hace que por ahí va, porque sí sobrevivió. Uh-huh. Sí, de hecho ella es la que sobrevive. Pero bueno, estábamos en las gemas. Ya tiene, para este punto ya tiene, ¿con quién consigue la de la realidad? ¿Con Capitán América? No, con el ¿cómo se llama? El colector. El coleccionista, que es donde llegan los Guardianes de la Galaxia. Es cierto. Y ya la tenía y solo hace como La ilusión. Altera la realidad, exacto, la ilusión para que pudiera ver a Gamora. Claro. Que de hecho, o sea, él ya sabía y quería a Gamora porque él ya sabía que Gamora ya sabía dónde estaba la gema de Laila. Si acaso siento muy apresurado que ella le confiesa que si Thanos la atrapa, debe de matarla. Y eso pasa después y titito. O sea, como que... No sé si fue ilusión o si de verdad eso pasó. Pero vemos que le disparan, ¿no? Con esta pistola de burbujas. Sí, sí, pues sí. O sea, realmente sí lo iba a hacer. Sí lo iba a hacer. Ajá, y le dice, oh, veo que sí te disparó. Me cae bien este chico, no sé qué. Sí, me agrada como la aprobación del padre, ¿no? Así es, ándale, exactamente. Como que se gana al papá, ¿no? Al hijo del papá. Entonces para este punto ya tiene las tres gemas. Y se teletransporta, ¿no? ¿El Collector sí está vivo o está muerto? No me acuerdo. Yo creo que ya está más muerto que... No sé. Porque en la ilusión estaba vivo, pero cambian esa escena y no me acuerdo si está muerto. Muerto. Ok, entonces, bueno, Thanos desaparece. Después de esta película, después de esta escena, ¿qué sigue? Thor y va a hacer su hacha. Ah, el hacha, sí. Oye, que Peter Dinklage, yo no había visto el cast, pero. O sea, es que ve lo enorme que es. Está Karen Gillian, está Peter Dinklage, están todos los Avengers, Spider-Man, no sé, es enorme. ¿Cuántos son? ¿30? ¿20? No sé, son demasiados. Demasiados, o sea, creo que 25, eran 25, creo. 25, o sea, si algo tiene a favor esta película es eso, ¿no? O sea, ¿cuándo habías visto un cast tan grande? Tan grande. De actores... Ni en las de Día de San Valentín. Exactamente. Ajá, eso es lo que decía la de... Hay una con Aston Kutcher y Anne Hathaway. Ah, sí, Valentine's Day, ¿no? Algo así. Y esa que te digo de a él no le gustas tanto, que son... También la de New Year. Ajá, pero o sea, son... no sé, son 10... También hay una película... No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero... O sea, me sorprende... Una cosa es en papel, que sí vamos a hacer esta peli con tantos personajes, pero ya verlos en papel, en acción, pues sí está impresionante. Que esté equilibrado, Digo, a lo mejor sí le faltó, por ejemplo, a Black Panther salir un poco más, pero pues lo vienes de ver Black Panther y es consistente con su papel. Exacto, y fíjate que al ver Black Panther... y después pasa esto, o sea, sientes que pasó inmediatamente después de que se acaba Black Panther, ¿sabes? Y de hecho sí es así, pero se dices, oye, pero toda felicidad en Wakanda y de repente ¡pum! Así se siente. ¿Qué más? El cameo de Stan Lee, que es cuando es el piloto de... El chofer del camión. Ajá. Estuvo menos incómodo que otros. Nunca habían visto una nave espacial. Uh-huh. ¿Qué más? Me gusta mucho la pelea en Titán cuando le quieren quitar el... No sé si ya me estoy adelantando, pero que le quieren quitar el guante. Y aquí es el... Sí, te estás adelantando un poquillo, pero... Ah, no, bueno, y para esto vemos a Doctor Strange que... ¿cómo se dice? Que ve los posibles futuros, ¿no? Y que son un chingo, ¿no? O sea, un chingo de combinaciones. Creo que son 14,000, no me acuerdo cuántos eran. No, 14 millones, 14 no sé millones. Qué, 63. Uh-huh. ¿Y cuántas ganan? En una. Ajá, exacto. En una. Oye, les faltó decir cómo se deshacen de uno de los Black Order, el de las agujas, ¿cómo se llama? Ah, cierto, porque para esto... Sí, es Squidward. Ajá. Para esto sí es cierto, lo tienen... Ah, que eso está muy chido, porque... Dicen, sí, lo vi en una película, en Alien. Está chido que hagan esa referencia. ¿Has visto Alien? Ajá, exacto. Esa... Que después hay una donde se harta, ¿no? Y le dice, oye, ya no me hables con referencias. Esa fue la última referencia de cultura pop que vas a utilizar. Exactamente, o sea, como incluso hasta echándole la piedra a Ready Player One. Que le dice el calamardo, tus mis poderes son muchísimo mejores a los tuyos. Y dice, sí, pero el niño ha visto películas. Ajá, exacto. Ah, sí. Y abre la compuerta, sello. ¿Y con qué la sellan? Ah, con los nanorobots de Tony, ¿no? Tony Stark. De Tony. Ajá, entonces, como que es una capa de hielo o algo así porque le enfría. Ajá, y ya es cuando llegan a Titán, de hecho, y cuando llegan los Guardianes de la Galaxia. Exactamente. Entonces, pues ya vemos a esta escena que le quieren quitar el guante pero acuérdate que antes van a Boromir o Vasemir, ¿cómo? No, estoy ya diciendo nombres de otros personajes. No, sí es Vasemir, ¿no? O Barmir, creo que es Barmir. Barmir, creo que ahí fue otra caída de quijada que no mami. Sí, no te lo esperaba. Eso tiene la película mucho, que tiene muchas escenas que dices, no. Oye, esperaba esto. Pero para esta escena de la que vamos a hablar, te dan un poquito de contexto, ¿no? Que cómo Thanos se encuentra a Gamora. ¿Y cómo la secuestra? Ajá, se la lleva. Oh, sí. Ajá, en su ¿cómo se dice? Cruzada por salvar el universo. Así es. Que eliminaba la mitad de la población de los planetas de manera random y para así que no se extinguieran. Ah, exactamente, exacto. Boromir. Boromir, sí. No Boromir. Gracias, Beli. Con un B. Oye, también... Bueno, pues llegan ahí y se encuentran. Ajá, se encuentran y checan los futuros y... No. Tú te quieres ya meter a esa escena. Y al final se... Primero por partes. Ajá, ok. Estamos hablando de la sorpresa que es que vemos a Red Skull. Ah, cierto, sí. Y tiene todo el sentido porque es en Winter Soldier. Donde... No, es en la 1. No, es en la primera. La primera. Ajá, The que First el tercer Avenger. Acto lo... Y lo teletransporta. Fíjate que sí había teorías de gente que decía que no estaba muerto del todo. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Red Skull como... Como portero... No, como guardián de la puerta. Que de hecho ya no es... Ya no es Hugo Weaving. Creo que se dice... Hugo Weaving. Webbing, ya no es él, pero está muy chido. O sea, muchos dicen que él es la muerte. Ya ven que en el cómic original lo que quiere Thanos es conquistar a la muerte, que por eso quiere matar a la mitad del universo, para que le haga caso. Así es. Pero no sé, o sea, tiene un poco de sentido porque es como un espectro y una capucha negra que flota, que es más o menos lo que se ve en los cómics. Pero no sé, me gusta hecho, pensar sí, más que... De hecho, es como sí parece un dementor, recién cuando lo ven. Desde que se quite la capucha. Pero bueno, llega y le dice, pues lo único que yo puedo hacer aquí es decirte cómo conseguir la gema, porque yo no la puedo conseguir, pero no te va a gustar lo que te voy a decir, ¿no? Tienes que sacrificar lo que más. Digo que si tú eres como Gamora y no crees que Thanos ame a nadie, pues estás medio menso, porque realmente te lo dicen durante toda la película, ¿no? O sea, te dan a entender que Thanos, y desde antes de Guardianes, Thanos quiere a Gamora, a la que no quiere es a Nebula porque es débil. Y hasta sabes qué pienso que fue a propósito, ¿no? Que desde que la recoge como que ya tenía planeado eso, no sé. Pues no creo que lo hubiera planeado, pero sí la necesitaba para llegar. Pero no crees que planeado porque por eso Gamora y Nebula, que alguna de las dos se tenía que encariñar, ¿vale? No puede ir por ahí. O sea, planeado desde escrito desde el guión o planeado no, ya planeado, por Thanos. Planeado por Thanos. No, yo digo que no, porque, o sea, sí utiliza a Nebula porque sabe que Gamora sí tiene un cariño hacia ella. Pero se lleva a Gamora porque ella es la única que sabe dónde está, porque acuérdate que destruye el mapa para llegar a Boromir. Sí, cierto. Y que tiene una conversación tipo grabada, ¿no? Sí, aquí está el plan. Ajá, sí, como, este como Star Wars. Obi-Wan, eres mi única esperanza. Exacto, exacto. Ah, bueno, Ben Kenobi le dice, ¿eh? Ben, sí, Ben Kenobi. En fin, no, sí le dice Obi-Wan, ¿no? Obi-Wan, you're my only hope. Ah, sí, Obi-Wan, you're my only hope. Sí, en fin, tienes razón. Y pues la avienta. La avienta. que había memes de Rick and Morty que eran, más bien, spoilers de de Infinity War con imágenes de Rick and Morty. Y pues sale este episodio donde Morty, ya ves que se rompe los pies. Y porque le habían puesto unas botas sí. Antigravedad. Y pues sale Gamora, ¿no? Con en la cara de Morty. Y pues LOL. Sí, la avienta así a Alf. Tú no amas a nadie y pues cómo no. Y pum. Y de hecho se ve que suelta una lagrimita, ¿no? O sea, hasta eso, el trasfondo que le dan a Thanos, las motivaciones y las... Están buenas, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que por cierto, creo que fue Belliker que compartió por ahí un artículo donde dice que el error más grande que tenían era el por qué Thanos, la motivación de Thanos, y decía que en el cómic era una motivación mucho mejor, y yo opino que lo que hicieron con Thanos y su personaje, o sea, fue increíble, le dieron como un sentido totalmente pues real. Sí, yo diría que... Exactamente, muy real, que puedes palpar y puedes decir, no, pues es que sí es muy malo, a lo mejor está mal, sí está mal porque el genocidio no es la respuesta, claro. pero tiene sentido lo que dice. Ajá. Sí, incluso hay un libro de Dan Brown que se llama Inferno. Ah, claro, sí, sí. Y que hablan de eso, de hecho, y que dicen que hay que reducir la población, porque pues, eventualmente este pedo se va a descontrolar, ¿no? Literalmente. Pero hablan de ese tema y él dice que, incluso muy parecido al libro, dicen que nadie va a hacer nada, pero yo sí tengo el valor para saber que esto está pasando y hacer algo, ¿no? Yo soy el único que puede soportarlo, ¿no? Ajá, algo así. O sea, como de no está bien, pero está peor no hacer nada, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Y de hecho, en el artículo este que leí, que compartió, creo que fue Bellic. Si no fue Bellic, fue Átomo. Pero este artículo que leí decía que si tenía todo el poder del mundo, ¿por qué no mejor multiplicó por los recursos? Sí, sí, es el... Y ya, así salva a todos. Sí. Pero no se me hace... No, o sea, no lo creo. Siento que Thanos se va más por la parte natural. Oye, fíjate que por ahí vi un meme que decía que en Infinity War eran capitalistas y que decían... Que, bueno, no un meme, un... Así fue Bellic. Un tuit. Así fue Bellic. Un tuit que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y que para precisamente evitar... no sé qué, no sé si el capitalismo, no, el fin del capitalismo, su solución era el genocidio, ¿no? Entonces, esa frase me dejó pensando de, es más fácil imaginar el fin del mundo que del capitalismo, está interesante, piénsenlo. Vaya. Pero, ¿qué más? Dice Bellic, lo que quiero que me expliquen, ojalá lo hagan en la siguiente película, es cómo Gamora sabía dónde estaba la gema y cómo sabía que Thanos tenía que sacrificar algo para obtenerla y ella creía que Thanos nunca la iba a obtener porque no amaba nada, pero pues sorpresa. Ah, no, lo que te dicen en la película es que Gamora sabía cómo llevar, pero no sabía cómo obtener la gema, porque había un mapa y el mapa es el que Gamora consigue... Pero Gamora no quiere, no va a dejar que, no quiere dejar que Thanos tenga la gema y por eso ella destruye el mapa y ella es la única que sabe cómo llegar. Oye, amigo, pero, o sea, realmente nunca va. ¿Tú crees que Guardianes 3 se trate sobre eso? ¿O crees que...? Es mi duda si Guardianes 3 va antes o después de esta película. Es que, fíjate, yo también, de hecho, luego saliendo, me puse a ver qué era lo que seguía para pues ver qué orden iba a llevar, ¿no? Porque pues de entrada ya no hay nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo sigue Ant-Man de Wasp. Y luego sigue, ay, estoy perdido aquí. va Ant-Man and the Wasp, que no sé qué, en qué parte vaya a estar situada. Es justo antes. Sí, probablemente sí. Justo antes de Infinity War. Exacto. Y después de hecho es justo después de Civil War. Y luego es Capitán Marvel. Ajá, Capitán Marvel con Brie Larson. Ajá, y luego ya es Avengers Infinity Parte 2, ¿no? Que no tiene título, pero pues bueno. Sí, bueno, es para los fines prácticos. Y se supone que después viene Guardianes 3. Ok, ah, bueno, entonces es el caso, pues supongo que algo va a pasar en Infinity War para que permita que exista. Es Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Capitán Marvel, Avengers Infinity War Parte 2, y la fase 4 se supone que se llama Los Nuevos Vengadores. Entonces, aquí ya hay un spoiler, porque ya está Spider-Man Homecoming 2, o bueno, Spider-Man secuela, no tiene nombre, Guardianes 3 y Black Widow. Oye, ¿tú crees que se va a ver película de Black Widow? Sí, sí, o sea, hay guión y ya hay nuevo director. Okay. Oye, pero se me fue la pregunta. Pero entonces, ¿tú crees que para Spider-Man 2 ya veíamos a otro Spider-Man? Algo que le decía a Mildred en la mañana es que esta fase termina con Infinity War Parte 2. Claro, sí, de hecho la mitad de la gente está muerta, ¿ok? Lo que se puede hacer es lo mismo que hizo Thanos, regresar el tiempo con la gema del tiempo. Uh-huh. No, yo creo que va más con no regresar el tiempo, sino regresar la vida. O sea, sí, así. Hay varias teorías, mira, por ejemplo, con lo de lo que sí se me hizo un poco predecible, ¿puedes regresar la vida con las gemas? Sí, sí. Pues sí, tiempo, de hecho, ¿no? Así es como lo arreglan en el con Vision, ¿no? Es lo que hacen. En el cómic así lo arreglan. Ah, bueno, pero a lo que voy es, me voy a adelantar mucho, pero con Vision, pues lo destruye Scarlet Witch, ¿no? Entonces llega Thanos caminando y dije, obviamente va a usar la gema del tiempo. Digo, si viste Doctor Strange, pues va a pasar. Y así es como lo trae a la vida, ¿no? Entonces, yo recordemos que ahí todavía no tenía el poder absoluto porque todavía le faltaba una gema. Le faltaba esa gema, ¿no? La amarilla. Pues es la última, ¿no? La de la mente. Ajá, también hay otra teoría que en la gente que pues desaparece, que están todos en la gema del alma, algo así. Ah, sí, sí, leí esa teoría, es tiene sentido, porque ¿sí? Porque de hecho hay al lugar a donde va Thanos después de que chasquea los dedos. Uh-huh. Es dentro de la gema del alma. Exactamente. Y otra cosa que iba a decir, sí, como algo como tipo Full Metal Alchemist, que esta la piedra filosofal está hecha de spoiler de muertes, digo de sí, de personas muertas. Entonces, gracias. No, bueno. Es por ejemplo en Soylent Green que la comida está hecha de humanos, lol. Spoiler. No se crean. ¿No has visto Full Metal Alchemist? No, sí lo quiero ver, pero no he llegado ahí. Está chida, pero ve Brotherhood. Sáltate la normal. Sí, muy bien, perdón, muy bien. Perdón un spoiler ahí menor, pero bueno. Entonces sí, yo pienso que por ahí la gema del alma están como todas estas personas. Ahí les va mi teoría. Reboot. También. O sea, no, y no lo veo lejos, Digo, ajá. Los cómics siempre han hecho eso. Exactamente. O sea, que por X y razón, no sé, quieran regresar al tiempo o algo. Por ejemplo, ya te entendí. Como Days of Future Past. Sí, cállate. Doctor Strange está muerto. ¿Quién puede usar la gema del tiempo de la manera en la que la usaba? Pues probablemente solo Wong, que no sabemos Wong si está vivo o muerto. Porque acuérdate que la gema lo eligió a él como guardián. Exacto. Pero de todas maneras, Thanos la puede usar, aunque no es el guardián. Pero porque tiene el guante, y el guante es el que le da el poder de tener toda, o sea, de controlar las gemas. Oigan. Entonces, ¿alguien puede usar el guante? Sí, cualquiera que se lo ponga tiene el poder absoluto. Entonces, suponiendo que eso pasara, pero y que dijeran, órale, va, pues vamos a regresar el tiempo, ¿no? Imagínate que lo regresen y que algo salga mal y se vuelva un cagadero y ¡pum! Reboot. Y no reboot como de, Tony Stark es Iron Man de nuevo y todo otra vez, ¿no? Sino un reboot donde, no sé, ahora Killmonger sea bueno y sea el Black Panther y T'Challa sea el malo, donde Thor sea en realidad Thor la chica que sale en los cómics, donde, no sé, o sea, no esté Spider-Man, pero esté esta Gwen y ella sea como Spider-Girl, no sé quién sea ella, entonces, cosas así. Eso sería volver a construir todo, ¿no? Exacto. Oye, te iba a decir, pero no cualquiera puede usar el guantelete, ¿no? Digo, por ejemplo, tan solo con la gema morada, o sea, todos los guardianes apenas podían resistir. No, por eso es el guante. Aparte, ahí les voy otra vez. En el cómic, Nebula, cuando le quitan el guantelete a Thanos, Nebula se pone el guante y ella es la que devuelve las vidas de todos. O sea, realmente no regresa el tiempo, solo devuelve las vidas de todos los seres vivos que las perdieron a manos de Thanos. Ese es el punto. Y restaura todas esas vidas. Y de hecho creo que, o sea, el saber eso, o sea, sí me dolieron como las partidas, pero fue como, bueno, ya sé que van a regresar todos al final, pero de todo, o sea, está padre porque igual sí sientes feo. Sí, no, o sea, sales de la peli y te quedas de, güey, que acabo de what the fuck did I just see? No, era la única manera. Vamos para allá, pero también, yo pienso, no estoy seguro con Loki, pero Gamora y Loki... Ellos que murieron antes del chasquido, ellos tal vez sí ya están muertos, ¿no? ¿O no? ¿No creen? O es que todo puede pasar, honestamente. Sí, todo puede pasar. O sea, puede ser que solo los que murieron por el poder del guantelete revivan. Porque acuérdate que también mata a Loki y dice, y no va a haber resurrección esta vez. Claro. Puede que sea real o puede que sea todos los que murieron a manos de Thanos. O sea, puede ser... Sí, también, sí, o sea, o incluso por ahí Loki igual iba un paso adelante, quién sabe, se vale todo. ¿Sabes qué me hubiera gustado ver? En la guerra y el amor, ¿verdad, hijo? En otros planetas, ¿cómo era la pérdida del 50% en otros planetas? Pues se vende el de Gamora. Bueno, sí, pero cuando, o sea, ¿cómo desaparecen? ¿Solo se ven los de la Tierra? ¿Cómo se...? Polvito. Exactamente. Oye, nos adelantamos. Bueno, hay que hablar de lo de... Pues de lo de cuando le están quitando el guantelete. Básicamente... esta chica, ¿cómo se llama la que tiene las antenitas? Mantis. Ajá. Pues está encima de Thanos. No lo puede dormir. Tu escena que quería. Tu escena que querías decir ya, ahora sí, ya. Ah, sí, perdón. Ya, digo, es que ya. Me parece que aún queda mucho que hablar y ya solo tenemos poco menos de 40 minutos. Fíjate, antes un poner. Que tardamos para llenar una hora, ahorita. Estamos diciendo que solo tenemos 40 minutos, ¿no? Pero bueno, la escena, que para esto Star lo dice, sí, mira, tu plan no está tan chido, mira, vamos a hacerlo así y así y así y así, va a estar bien chido, ¿no? Y se le ponen, o sea, veo que varios se le ponen al pedo a Tony Stark, ¿no? Y ya hacen esta como coreografía de que hacen como esta secuencia para someter a Thanos, que me parece chido. Después vemos que Thanos empuja, destruye la luna y avienta como escena de la luna. Bueno, eso ya es después. O sea, hay que hablar primero de cómo se rompe todo, porque Star-Lord se entera de que Gamora muere. Y ahí es donde todo el mundo le está tirando hate porque lo echa a perder. Y sí, entiendo que lo haya echado a perder, pero también entiendo por qué lo echa a perder. Claro, definitivamente. Sí, exactamente. Lo que le digo a Charmine, ¿no? Charmine, imagínate que llega el papá de Mildred y dice, sí, maté a Mildred y me compré una camioneta nueva. Pues no. Sí. Qué chido. Sí, básicamente, entiendo. Lo que hace Star. O sea, no lo apruebo, pero sí comprendo que Star-Lord, pues. Más porque Gamora ya empezaba como a soltarse, ¿no? Como a dar su bracito a torcer. Y de repente, ¡pum! Pero, o sea, yo no lo culpo a él. Más bien eso tenía que pasar. Y porque incluso lo dice Star-Lord, digo Star-Lord, lo dice Doctor Strange, ¿no? O sea, era la única forma en la que ellos podían ganar. Entonces, que le dé la gema, que no le quiten el guante, va para lo mismo, ¿no? Va para... Sí, no, porque le dice también que... Ay, ¿cómo le dice? Que así seguimos en la batalla. Ajá, sí, exactamente. O sea, porque digamos que en otro futuro, pues se lo quitan y no sé, Thanos ahí sigue. Los mata o no sé. O... Sí, o sea, de mil formas, ¿no? Que a pesar de que no se ve tan alentadora, es el único escenario que tienen para ganar. Más bien, el sacrificio que representa que puedan ganar, ¿no? O sea, todas las pérdidas que tienen. Sí, realmente dejar que lo hiciera era la forma en la que ellos iban a tener una oportunidad para poder regresar toda la normalidad. Sí, porque incluso, ¿sabes qué? O sea, incluso Doctor Strange, al saber esto, pues no hubiera llevado a Star-Lord, ¿no? Pero él sabe, dice, no, que yo sé que no, que va a frustrar el plan, pero esto es parte de... Oye, claro. sí, es cierto lo que dice Fundista. Yo he hecho hate porque todos andan en chinga quitando el guante y Nebula y Quill solo se quedan viendo el pedo. No, pero es que acuérdate que lo estaba transportando Doctor Strange con los estos círculos transportadores. Está bien chido la peli. Y al final lo deja como un poco lejos y es por eso que él se tarda en llegar. Y cuando llega, que ya lo tienen ahí. Ajá. Sí, mi amor. Me dice que me calle. Que baje al ruido. Que le bajes a tu pedo. Que le bajes dos rayitas a tu pwner. Sí. Sí, exactamente. Dice Bellic. Todo es parte del plan de Strange. Y sí, o sea, llega en el momento justo para enterarse de que pues ya había muerto Gamora y eso lo hace enojar bastante. Y pues sí, lo echa a perder, pero era parte del plan, tristemente. Claro, claro. Sí, o sea, básicamente tenían que comer la fruta prohibida, amigo, para poder que llegara Diosito, ¿verdad? No te creas. LOL. En fin. Oye, que no le quitan el guante. No. Están a punto de quitárselo. Exacto. O sea, entiendo más bien la frustración de la gente que están a punto y no lo consiguen. Pero no es como que Star-Lord hubiera tenido la culpa. O sea, sí. Y luego esta escena donde agarra la luna y se la... Buenísima, rompe. Buenísima. ¡Mames! Sí, gran escena. Me quedé de... ¿What? ¡Qué poderoso! Que luego sí. Le dice, si me vuelves a aventar una luna, me voy a poner loco. Sí, sí, uff. Tony Stark, claro. Oye, pero también hay que decir que... Ay, se me acaba de olvidar. Bueno, pero continuemos con... Ay, quién sabe. Dice pita al baño Saf, jeje, para que no te regañen. Fun fact, sí lo he hecho. Oye, sí, pero gran escena. Incluso ya cuando está peleando, me encanta cómo Tony Stark empieza a perder la madura, como tipo en Spider-Man 1 con el Duende Verde. Que se le van acabando los nanobots, ¿no? Ajá, y que se queda el traje nada más, tiene un hoyo en el ojo. Tipo Caballeros del Zodiaco, exacto, eso está bien chido. Y aparte, con la misma armadura de Tony se la encaja en el pecho, ¿no? Sí. No, en el abdomen. Hace como una especie de cuchilla y cuando se le quieren quitar, encajar, la detiene Thanos y se le encaja. No, ahí estuve a punto de llorar ahí. Sí, gran secuencia tipo Civil War al final. Uh-huh. Sí. Buenísima. Hay una imagen de The End of Evangelion y haz de cuenta que pues sale la cara de Thanos en el mar rojo. Bueno, en un mar rojo, no el mar rojo. Sí. Y sale Capitán América y Tony Stark viendo, ¿no? Hacia el horizonte. Y hay otra que es la secuencia final de la película. Sale con la canción con la que se acaba Evangelion, que es The End of Evangelion. Pero bueno, continuando después de que Tony Stark... Yo pensé por un momento, dije, no manches, que se va a morir Tony Stark. Sí, yo también lo pensé. O sea, que lo viese así con sangre, así en la boca, así ya, este, sin esperanza. Y de hecho lo va a matar, le dice, ¿sabes qué? A ti te respeto. Ajá, eso está muy chido, que se gane el respeto de Thanos. Y dice, y por eso solo mataré la mitad de la población. Porque se supone que se iba a echar a toda, ¿no? Bueno. Sí, podría. No, siempre fue el plan, ¿no? La mitad. Sí, oh, bueno, tal sí, vez. Sí, sí. Ajá, el chiste es que, o sea, se queda Tony así. ¿Y quién? Bueno, y todavía quedan. A excepción de Doctor Strange, todavía quedan todos, ¿no? Lo salva Doctor Strange. Este, le da la gema. Ah, claro, o sea, cambia su vida por la gema, cierto. Y después de que al principio dijo, si el niño o tú están en peligro y ponen en riesgo la gema, cierto, cierto. No dudaría en escoger la gema y claro, ahí cambia todo. Claro, claro. Sí, me gusta que los, bueno, Doctor Strange ve por un bien más grande, ¿no? Que incluso su propia vida. Sí, sí, sí. Está chido. ¿Qué más? Y bueno, hablemos de la pelea final en Wakanda. No sé si falta algo. Quería decir algo de ahí. Que casi lloras. ¿Creen que el hecho de que Thanos le dijera que lo respeta fuera parte de que Tony era de los que quedaron vivos? ¿O ya el wipeout final de todos fue al azar? No, se supone que fue al azar, pero sí. Obviamente el guión ahí entró en acción porque si te fijas los Avengers originales fueron los que quedaron vivos. Cierto, cierto. Cierto. Puede ser parte de azar también, ¿no? Porque bueno, yo entendí que era como azar, pero ahorita viéndolo así, pues sí, sí está Capitán, está Iron Man, está Hulk, está Thor, está Viuda Negra. Que sí, son los originales. Como a propósito, ¿no? Pero, ¿ya quieren que hablemos de eso? ¿O que quieren hablar un poco más todavía de Wakanda? Todavía nos queda media hora. Vamos a Wakanda, ¿no? Ok, que vemos que van a Wakanda porque ahí es donde pueden retirarle la gema a Vision, ¿no? O sea, como básicamente hacer el respaldo de tu compu antes de que tengas que destruirla, básicamente. Sí, de hecho. Y pero según yo, sale un poco antes, ¿no? De que termine ella. Pero ahí queda como la puerta entreabierta de si terminó o no terminó. O sea, porque en cuanto a Vision, ¿no? Que Vision estaba triunfando en la vida. O sea, estaba con Scarlet Witch que nada mal, nada mal. No estaba tan perdido Vision. ¿Qué más? Sí, le quieren intentar quitar la gema, pero llegan a atacar a Vision, él sale, y luego una escena tipo La Amenaza Fantasma, ¿se acuerdan? Que está este campo de fuerza. Sí, sí, sí. Y entran por una pequeña abertura. Deciden abrirla porque igual iban a entrar, entonces tenían que llamar su atención. Que para esto ya, o sea, la escena de la guerra, o sea, no se me hizo tan impresionante. O sea, no sé si se nota, o sea, no era muy grande la guerra. Ajá. Sí, más bien, como dice Bellic, batalla es un término correcto. La batalla de Wakanda me hubiera gustado que durara más. La batalla de las dos torres sigue siendo la más épica del cine. Sí, la de las dos torres está chida, pero siento que la del Retorno del Rey es la mejor de todas, pero bueno. Esa es otra cosa, sí siento que no, o sea, como que esperaba algo más impresionante al principio, pero se arregla cuando llega Thor, ¿no? No, pero definitivamente se siente a una escala mayor de Civil War, ¿no? O sea, Civil War sí de repente veías el cómic, son no sé, todos estos personajes y en la peli son, 5 contra 5, ¿no? Sí, pero siento que lo que no me gusta es todos los enemigos eran iguales, eran como clones, entonces. Ah, sí, sí, sí, ¿sabes qué? No me gustó tanto que Capitán América tuviera estas cosas como... Como escudos chafos. Como escudos, ajá, o sea... A chill to this man. Sí, ¿no? Pudieron haberle... Ya que llegaron a los cuarteles de los Avengers, pudieron haberle dado el escudo. Uh-huh. o hacerle un escudo igual, sin que fuera de... Con los colores. Claro, pero fuera de eso, el Capitán América bien, o sea, está... O sea, bien guapo. Está bien guapo y su caracterización está chida. Que le dice Thor, veo que me copiaste la barba. Ah, sí. Oh, nuevo look. Me copiaste la barba. Ya sé. Vemos a... también T'Challa. T'Challa, como el rey de Wakanda. Que me encanta su acento, habla bien chingón. Sí, viene de Sudáfrica. Ajá, y ya, pues, esta pelea final, que es el primer villano en el MCU que gana, ¿no? O sea, que gana como tal. O sea, que cumple con su objetivo. Derrota. Exacto. Esa secuencia en la que Thor se avienta hacia Thanos y le encaja el hacha, así, en el pecho y le dice, hubieras apuntado a la cabeza. O sea, sí, como diciendo, si le da en la cabeza lo mata. Pero aún así le encaja el hacha y Tony Stark, que apenas le quitó una gota de sangre y le dijo, tanto esfuerzo por una gota de sangre, pero que Thor de verdad así lo ataque, está súper cardíaco. Y No, pues desde que llega Thor, ¿no? Esa escena donde todo el cielo se oscurece. Me parece que... Rayos. Sí, en esta película. Wow. Te reivindica muy, muy, muy, muy... Muy cabrón. Ya después de esto, pues... ¿qué es lo que pasa? Ah, porque tiene el brazo, ¿no? Entonces hace el chasquido, ¿no? Tal cual. Sí, hace el chasquido de los dedos. Oigan, una duda. ¿Es cierto que en Thor 2 o 3, no sé, sale el guantelete, pero es el brazo derecho? Es el primero. Ajá. Digo, en la 1 sale, pero es falso. Y de hecho, en la 3 sale cuando sale Hela como visitando la cámara de los trofeos. Uh-huh. Y dice, falso. O sea, cuando sale el guantelete dice, falso. Claro. Sí, el guantelete original es izquierdo, ¿no? Que esos detallitos me parece que están muy bien cuidados, ¿no? Y bueno, hace el chasquido y pues aquí empieza uno de los mejores finales en la historia del cine, y lo voy a decir así. Y del MCU, estás viendo una película... entre comillas familiar, que te está haciendo reír, que tiene acción, pero de repente no esperas así que se ponga tan oscura, ¿no? O que cambie tan drásticamente. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién es el primero en desvanecerse? ¿Vieron esa imagen que puse de Totis? Que se desvanece. Y de ahí empezaron a salir los memes, ¿no? O sea, fíjate que es un meme muy simple, pero... Efectivo. Pero efectivo, sí. Por ejemplo, sale el tío Ben, que se está desvaneciendo, la mamá de Homero, Valentín Elizalde, hoy que perdió el Bayern, el Bayern, Señor Champions, no le quiero ir. Ajá, o me siento mal, señor Tony Stark. Gran meme, o sea, hasta parece que estuviera hecho para eso, ¿no? ¿Quién les hubiera gustado que se quedara? Black Panther. Black Panther también. ¿Qué vas diciendo? Doctor Strange también. Pero bueno, en el recuento de los daños, ¿quién es el primero en irse? ¿Se acuerdan? ¿Bucky? No. No me acuerdo. ¿Se fue Bucky? Sí. Se fue Bucky. Se fue Scarlet Witch, Vision. Ya le hice caso a Belly, que ya me vine al baño. Black Panther, Nick Fury, Maria Hill. Ay, me hubiera gustado que uno de ellos dos quedara. Sí, yo pensé que se hubiera quedado Maria Hill. Ajá, de hecho yo pensé que cuando se va Maria Hill, yo pensé que Nick Fury se iba a quedar. O sea, porque ya ves que los que están en grupito, o sea, como que uno se va, ¿no? Pero pues se rompe esa regla con Black Panther y la chica que no me acuerdo cómo se llama. Y de hecho sacaron un meme que... Michonne de The Walking Dead. Sacaron un meme de Black Panther, de Nick Fury, que suelta el aparatito, el beeper que tiene, Y dice Morena, la esperanza de México. Oye, sí es cierto lo que dice el fundista. Visión se queda, o sea, está desconectado o su, su sistema operativo está roto, pero... Sí, le falta el... Se le achicharró el chip de la tarjeta madre, básicamente. Como por no hacerlo a la manera de Wakanda. Sí, es... Esos genios no tan genios. ¿Quién más se fue? Estoy seguro que olvidé una muerte importante. Drax, Mantis. Ah, Drax, Mantis. Ah, Star-Lord también. Star-Lord también se fue. Groot. Groot, sí es cierto. O sea, también es como, se va. Es como el último libro de Harry Potter, pero resumido en 15 minutos, ¿sabes? Eso es el final de Avengers Infinity War. Ah, queda Don Cheadle, ¿cómo se llama? Rodney, no, ¿cómo se llama? ¿Cuál? War Machine. Ah, War Machine, sí, War Machine se queda. ¿Se va a Falcon? Falcon es el que se va. Qué bueno que se fue. No, no se queda. Ay, esa escena estuvo bien cagada. Sí. ¿Qué? Falcon y ya no está. Sí. Que, curiosamente, yo pensé que War Machine también se iba. Sí, yo también. Sobre todo por lo que. Pero lo dejaron porque estaba lisiado. Diosito dijo, ay no, este no me lo llevo. Lol. En fin, gran peli, algo que nos falte mencionar. Ah, bueno, obviamente la muerte de Spider-Man. No me quiero ir, señor Stark. Yo creo que fue la que más me dolió. Sí, claro. Más porque checa el punto al que te lleva en la película, ¿no? De es su primer día de Avenger. Su traje nuevo. O sea, ya empieza como a hacer. Está joven, incluido, con la vida por delante. Ajá, exacto, y se va tan joven. Es como cuando murió Valentín Elizalde. De hecho, en el principio, o sea, en el principio cuando se sube Iron Man a la nave que le llama Pepper, le dice, no sé si vuelva. Ah, es sí, como, no sabes si va a volver. Y el punto es que él sí iba a volver, pero el niño, su protegido. De hecho cuando lo regaña le dice, es un viaje sin regreso. Sí porque es cierto, incluso Iron Man activa el traje para que el paracaídas él regrese a casa, ¿no? Sí. O sea, también lo que le... Bueno, aunque yo creo que si él de todos modos hubiera quedado, igual se hubiera desvanecido. Pienso que si a él le tocaba, o sea, como dicen las tías, ay no, hijo, es que aunque te pongas, no te toca. Cuando te toca, aunque te pongas. Aunque te quites. Sí, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Ajá, exactamente, entonces. Pues dice, a mí no me dolió lo de Spider-Man porque sé que tiene película, no me pegó, pero el diálogo sí está sad. Sí, sí está triste. Si te pones a pensar, pues ninguna te pega porque todos van a volver. Pero está chido, o sea... Pero sí, o sea, realmente te pega, o sea, el diálogo, el que dice, el momento, el... Y de hecho se aferra y no, sí, y no se va. Sí. Incluso se caen, ¿no? Y Tony nomás lo abraza porque no puede hacer nada. Incluso hay otro meme de dentro de los Simpsons. Hay un personaje que se llama MacGyver. No, no es MacGyver, es no sé qué. Troy McClure. No, es el no es Troy McClure, es el güey no sé qué Castle. Y hace cuenta que está con otro personaje que sería el equivalente al güey que sale con Mel Gibson en Arma Mortal. Ah, ¿no es Sánchez? ¿O algo así? Es Sánchez, cierto. Y hace cuenta que dice, sí, hoy me jubilo y mi hija... Ah, sí, hoy no sé me qué. Jubilo. Y entonces llega Mendoza y lo mata así súper violento. ¡Mendoza! Y se empieza a desvanecer el cuerpo de Sánchez, ¿no? Entonces, o sea, hay tanta cantidad de memes. La mamá de Bambi, los mismos Totis. O sea, hay muchas cosas en las que se puede aplicar. Ah, el pirata de Culiacán incluso. Que es bueno porque dice, no me siento bien estar. Y le dice, vas a estar bien, pirata. Y en vez de ponerle bye, le pone así nomás quedo. Y se empieza así nomás quedo. Sí, buenísimo. Buenísimo. Mendoza. Sí. De hecho, ya hay cuadros de esas fotos de Facebook que los pones para modificar tu foto, que ya te hace la foto de perfil así. Uh-huh, exactamente. Pero, qué triste. O sea, realmente es un final, o sea, que te deja de... Pues sí, triste. O sea, me acuerdo que... No sabes qué acaba de pasar. Se acaba la función, vemos a... ¿Qué es la última escena? Thanos, ¿no? Thanos sonriendo. Y después empieza. Porque logró. Exacto. Empiezan a salir los subtítulos, digo, los créditos, y nadie hablaba, o sea, todos callados. Todos de esperando. Entonces... De hecho, curiosamente, el final de la película es el final del cómic, ya después de todo, pero. O sea, de que se va como a convertir en un granjero y se queda sentado a disfrutar la puesta del sol. Eso pasa en el cómic y esto pasa antes de la resolución final. Pero sí está, o sea, está increíble la sensación que te deja, sí, cuando acaba la película. Sí. O sea, porque hay películas que ves y dices, ah, estuvo buena, solo el final a lo mejor le hubiera cambiado esto, le hubiera cambiado el otro. En esta no. Es algo parecido a Iron Man 3 que dijiste, no, qué mala película, pero acá es malo de... El mal ganó, triunfó el mal, meme de Elmo. Oigan, que se dieron cuenta que el guantelete quedó dañado y también el brazo de Thanos. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Vimos sí. Eso. Como sí. Quemado, como derretido, ¿no? Sí, como chamusqueado. Yo en algún punto pensé, ay, güey, o sea, fue tanto el putazo que las gemas se gastaron o algo. No, realmente solo fue el vehículo de del poder, o sea, que es el guantelete y el que se amoló. Así es. Y me lo dejaste todo chocado. Pero gran cierre. Y me parece que ninguna otra película del MCU había causado esas emociones, ¿sabes? En el final. Sí, sí, sí. Oigan, realmente muy, muy rompedora. Sí. ¿Vieron la nota esa de por qué Deadpool no sale? Creo que le manda una carta a Tony Stark, ¿no? Que le dice que no eres bienvenido en los Avengers o algo. O sea, juegan con eso. Ah, ya. Pero bueno, pues se me hace que vamos despidiendo ya casi las 3 horas. Y eso que no tuvimos película, imagínate, si no. Sí, sí, sí, hicimos bien. Sí, sí, sí, buena elección. Y aparte, el fútbol. El fútbol se aventó media hora. No, y me gustó el nombre del Powner, Thanos. Está chido. Oye, dato curioso, ¿sabían que Thanos, digo, que la gente de Titán es como los humanos? O sea, color de piel, estatura y corpulencia, solo que Thanos nació con un defecto genético y por eso es tan grande. Ah, y de color morado. Tipo odor. Ajá, dato curioso. Ah, dice por ahí Bellic, ya nada más para cerrar, teorías para Capitán Marvel. No sé absolutamente nada de Capitán Marvel. Capitán, no sé nada. Yo supe que iba a estar ambientada en los 90. Oye, Shazam es de DC, ¿verdad? Sí. ¿Pero quién es el hay un Capitán Marvel hombre en Marvel o no? ¿O es no, ella? Se llama Marvel. Ah, que va bien. A ser Ok. No, ni yo tengo teorías. Solo espero que en postproducción le arreglen ese terrible trasero que tiene tan triste Brie Larson en la peli. Qué culero de eso. No, pero es que trae traje de piloto, ¿no? Supongo que ya sí, traje. Sí, sí. Sí, se me hace que ya luego va a salir el traje chido. Sí, definitivamente. Pero. Yo digo que va a estar buena, va a estar chida. Y lo que me interesa, o sea, porque sí leí eso de que iba a ser ambientada en los 90s, entonces me interesa bastante saber, o sea, por qué la Capitán Marvel está escondida o no ha salido en todos estos años. Uh-huh. Yo leí, creo que estaba como congelada o algo así, ¿no? ¿Como el Capitán América? Ajá. Puede ser. Oigan, pues ¿quieren dar alguna calificación de esta película? Ah, sí. El CGI de cuando Bruce Banner está en el Hulkbuster, no el de como escena tipo dentro del casco, sino más bien cuando él ya se ve que está ahí montado. Está abierto el casco, ¿no? Cuando está abierto el casco, ajá. Se ve muy, muy pitera. De todos los estudios que vi en los créditos. Como que les falló la iluminación, ¿no? Sí, es la única, ¿no? No sé qué falló, pero de todos los estudios que salieron en los créditos, voy a buscar el encargado de eso y voy a ir a decirles, échenle más ganitas para la próxima. Oye, ¿sabes qué me sorprendió? Que me quedé esperando que Hulk rompiera el Hulkbuster y no pasó. También. Uy, oye, sí, vemos muy poquito a Hulk, ¿no? Comparado con lo que vemos a Bruce Banner. Pues sí, es que no quería salir. Parece como si fuera impotente, ¿no? El niño chiquito. Parece algo así. ¡No! En fin, pues ahí está, pero calificación no me la dijeron. 9.8 por eso. 8. CGI. Muy bien. Ah, perro. Muy bien. Yo un sólido 9, 9 así, 9 sin 9. Sacarla de ahí. Muy bien. 9 yo, así, ¡pum! Yo le voy a dar un 9.5, 9.5 está... Está así. Que la gente también opine, ¿no? Que ponga ahí en el chat sus sí. calificaciones. Sí, que nos digan, qué tal les parece. Pues me parece que vamos cerrando, porque ya se nos va a acabar la Todito Card. Gracias a Belic, que estuvo aquí pegado todo el episodio. Las casi 3 horas. De hecho, haz de cuenta que vimos Infinity War otra vez, amigo. Entramos a las 10. Y ahorita vamos saliendo del cine. En fin, gracias a Sibelic, Danister también que se nos fue. Pero no se preocupen, no se desvaneció. Simplemente. Van Rivers que se enojó porque le dijimos que Thor sí estaba chida. Y también Fundista, gracias. Itzelu que se tuvo que ir porque pues no la ha visto. Ojalá que ya la vea para que nos comparta su opinión. Da Kicks 2, Vincent Van Rivers, Mildred, besitos. Un invitado por ahí desconocido, y por ahí otros dos escuchas que no se unieron con su cuenta. Muchas gracias. Gracias. El episodio que fue esta semana 146, Thanos de Titán. Joven Fundista le puso 7.5 Infinity War. Infinity Comic a un 7.5 y RP un 8.9. Me trajo pegado al asiento bien macho. Ready Player One. Sí. Okay. Es debatible. Respetamos su opinión errónea. pero bueno. Pero no nos abandones en Minecraft, por favor. Sí, no. El progreso está con. Con Danister. Fundista. Adiós, Fundista 2019, ¿no? Oye, Danister, ¿que no tiene Minecraft? ¿O por qué no lo hemos invitado? No tiene. Oh, ya veo. Bueno, en fin, hay que decirle a Don Charmín que le recomiende Minecraft para que... No funciona así, ¿verdad? No funciona al revés. En fin. No, sí, porque me hizo caso con Grey's Anatomy. No. Pues bueno, vámonos porque ya es tardísimo, amigo. Mañana sí es día laboral. Esto fue el episodio 146 y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós. Nintendo.